Ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. Un día como hoy, 13 colonias inglesas de los Estados Unidos, en Filadelfia, se encontraban para declarar la independencia de lo que a partir de ese momento iba a ser los Estados Unidos de Norteamérica. Estábamos hablando del año 1776. Y ayer, anticipándose a este día, 4 de junio, el embajador norteamericano en el Palacio Bush recibió 500 invitados especiales que fueron a conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos, donde no hubo protagonistas de primera plana del mundo político del gobierno de Macri. Lo más reconocido fue Claudio Ayud, el responsable de Derechos Humanos, o Gerardo Mildan, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, o Esteban Bullrich, Luciano Espina, o Francisco Quintana, los legisladores del PRO, que estuvieron en representación de este gobierno. Pero el embajador norteamericano, que dicho en castellano es Eduardo Prado, dicho en inglés sería Edwards Prado, porque el apellido sigue siendo castizo, habló del momento difícil de la Argentina y del apoyo incondicional de Bush o de Trump, como ustedes quieran ponerlo, porque este hombre viene de la mano de Bush en la justicia norteamericana y después de la mano de Trump a la embajada de los Estados Unidos en la Argentina, como apoyo total a la Argentina. ¿Por qué digo de Bush o de Trump? Porque lo mismo ocurrió con el entonces embajador Tocman de cuando decía que Bush apoyaba a Menem, y ahora, cuando el embajador norteamericano dice que a esta política la apoya el presidente norteamericano y lo respalda Estados Unidos. Y también, como se reunió Macri con la mesa del campo y dijo que no va a haber ningún cambio en la política, que no va a haber ninguna tasa que se le ponga, va a tener seguramente en la rural, de la sociedad rural en Palermo, también un discurso de apoyo a su política. Es decir, el embajador norteamericano, la sociedad rural argentina, como no puede ser de otra forma, apoyan esta política que obviamente va en contradicción y en contramano de la mayoría y la voluntad popular de grandes sectores que habitan el suelo argentino. Ahora, detenidos frente a esta situación, nos preguntamos cómo continúa esta gran aventura que es la CEOcracia puesta a gerenciar la administración del poder público. Miren, hemos llegado a algo insólito. El propio Banco Central salió a comprar ayer Lebac en el mercado secundario, y las Lebac que vencen a plazo más corto están pagando tasas del 61% al 63% anual. Una cosa absolutamente absurda en un país donde se pretende, porque ahora el Banco Central obliga a tener mayor encaje de pesos a los bancos, se pretende retrasear pesos para que esos pesos no compren dólares. Todos los días hay una medida que va indicando la novedad diaria con la que se vive en un país donde cada 24 horas rifamos el costo de un hospital íntegro en intereses del endeudamiento. Y donde tenemos sin resolver problemas de una tremenda cantidad de habitantes que no saben cómo seguir todos los días. Estamos entonces frente a situaciones muy complejas, muy difíciles, que nadie sabe cómo se van a resolver en el mediano y en el inmediato. Es decir, en lo mediato y en lo inmediato, porque lo inmediato es la cosa de todos los días con la que sorprenden a diario con las medidas que toman, y lo inmediato es a largo tiempo, que no es tan largo para un gobierno que ya está superando la mitad del mandato que le dio el voto popular. Y entonces ellos pretenden dar las peores noticias en este semestre para que el otro año, que es un año electoral, no tengan que dar tantas malas noticias, porque si no quedarían muy mal perfilados ante la realidad de la sociedad. Claro, que puedan estar haciendo especulaciones electorales a nosotros no nos llama la atención. Lo que nos preocupa seriamente es que esta catarata de malas noticias van a terminar hundiendo definitivamente el poder adquisitivo de la clase media, ya no hablemos de la clase humilde que ya no puede consumir, y entonces quedará una sola clase, la de los pudientes, la que seguramente el embajador norteamericano aplaude y la que seguramente la sociedad rural también aplaude. Ergo, estamos en un país para pocos, con una enorme cantidad de gente que no tiene la menor idea de qué va a pasar en su vida por las medidas diarias modificatorias de quienes llegaron con un plan de negocios pero sin un plan político de gobierno. Y en este ensayo constante y permanente se profundiza la crisis. Ahora, entre el inflacionario Duhovne y el jefe de gabinete Marcos Peña, uno dice una cosa, otro sale y lo corrige. Hay ya señales del cortocircuito entre el jefe de gabinete, la gobernadora de Buenos Aires, el jefe de gabinete y el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ahora se le suma otro cortocircuito con el ministro de Hacienda. Y como Macri dijo, y lo bendijo de entrada, que Marcos Peña eran sus ojos, sus oídos, y era casi el hombre que él estaba preparando para reemplazarlo en la carrera electoral, todos lo apuntan a él como responsable de los últimos fracasos y también de la política electoralista que presume esconder bajo la alfombra la realidad para no perder votos, mientras otros que le dicen, sinceremos la cosa porque esto es muy difícil y por más que lo escondamos, va a surgir de abajo de la alfombra, aunque lo tapemos, la mugre. Y en esto, atrapados en estas ambiciones, en estos ides y vueltas de los dirigentes, está la sociedad argentina presa, atrapada, sin salida, porque no hay clarificación conceptual de hacia dónde se va, y mucho menos qué cosa de control puede y debe hacer la oposición, que lentamente uno ve cómo va permitiendo que las cosas ocurran y no toma decisivamente la intervención como para peticionar y cambiar las cosas que se están haciendo mal de acuerdo al poder que imaginariamente debe tener el Parlamento en una democracia, que claro, que como es fraudulenta, todo está tergiversado y nadie cumple con su rol. Ah, en la embajada también estaba el fiscal Estornelli, el juez Bonadío, y entonces allí apareció la integrante de la Corte Suprema, Nolasco, y también lentamente se fueron mostrando otros personajes, y luego llegó también Canicoba Corral. Es decir, jueces, fiscales, Corte Suprema, Derechos Humanos, jefe de gabinete de seguridad, era más o menos la representatividad que necesitaba el embajador norteamericano. Tener alguien de la Corte Suprema, tener jueces, tener fiscales, tener algunos legisladores, el representante de los derechos humanos. Ah, y también me olvidaba, estaba García. Ustedes me dirán, ¿quién es García? Oscar García es el responsable de una parte importante que es migraciones. Esos eran los que representaban a los distintos poderes ayer en la fiesta de la independencia de los Estados Unidos. Les recuerdo a los argentinos que estuvieron en la fiesta de la embajada que el lunes, por la duda, es la fecha de la independencia nacional. Acuérdense, digo esto porque no sea cosa que crean que ayer estuvieron festejando la independencia argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Y ayer, en Rusia, un juez norteamericano, estadounidense, favoreció todo lo que pudo a los ingleses en el partido frente a los colombianos. Vamos a meternos en la Copa del Mundo. Colombia fue eliminado por penales con un árbitro que parcializó el partido a favor de Inglaterra. Él había nacido en alguna de las 13 colonias que daban la independencia allá en aquella época del grito de libertad que hicieron los cuáqueros que estaban en tierra americana. Vamos, Enrique, a dar lo que pasó en el Mundial. Sí, vamos por orden entonces, Miguel, porque más temprano Suecia le ganó a Suiza por 1-0 y se metió en los cuartos de final del Mundial de Rusia. Y después sí, ¿no? El polémico en el, como coincidíamos recién fuera del micrófono con Diego Carboni, quizás el mejor partido hasta ahora de lo que va del Mundial. El empate 1-1 en los 90 minutos entre Colombia e Inglaterra, y después el equipo inglés ganó por 4-3 cuando el conjunto de José Pekerman había tenido la fortuna de que Ospina, su arquero, había detenido un penal. Parecía que todo se encaminaba a la victoria colombiana, pero esto finalmente no fue así. Quedó en poder el lugar en cuartos de final para el conjunto inglés, que va a ser entonces rival de Suecia en esa instancia. Recordamos entonces que los cuartos de final arrancan el día viernes, a las 11 de la mañana juegan Uruguay con Francia, y a las 3 de la tarde lo van a hacer ese mismo día Brasil con Bélgica. En tanto, al otro día, es decir, el sábado 7, van a jugar a las 11 de la mañana Suecia con Inglaterra, y a las 15 lo van a hacer Rusia con Croacia. Lo que me preocupó mucho fue que la televisión tendría que tener audio de retorno desde casa a la cancha, porque le grité, cuando erró el primer penal Colombia, le grité al colombiano, abajo y a la izquierda, la pateó a la derecha y arriba y lo erró. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Debe estar llegando a esta hora, ¿no? Los restantes jugadores argentinos, cuatro sí. jugadores, que el técnico y algunos dirigentes, ¿no? Sí, algunos dirigentes. Cuatro que... gatos locos. Sí. ¿Hasta ahora llegaban? Sí, sí, ahora en este momento. Hay un millón de personas esperándolos en Ezeiza para agradecerle. Sí, claro. La verdad que sí. Bueno, estaba volviendo Sampaoli, entre ellos estaba Di María, Biglia, los que estaban volviendo, y los dirigentes, ¿no? Que inmediatamente se van a reunir con el entrenador a ver cómo resuelven la situación. O sea, los dirigentes no quieren que siga Sampaoli, Sampaoli sí quiere seguir, y a todo esto empieza la danza de nombres, ¿no? Nuevamente. Pero es una cosa insólita lo que están haciendo, porque lo primero que tienen que hacer es resolver la vida del que está con contrato, que ellos mismos firmaron por 4 años. Después tienen que preocuparse a ver cómo le pagan a los otros dos que echaron antes, y cómo le van a pagar a este que todavía no cobró nada de que está trabajando. Exactamente. Según la información que tenemos. Y ya, como no tienen nada que hacer algunos muchachos de Periodismo Deportivo, largaron a Guardiola, lanzan a cualquiera, a Gareca. El asunto es Simeone, nombres para entretenernos un rato. Sí, Gallardo. Sí. Ahora yo no estoy, más allá que esto sea, puedan hacer de la mente calenturienta de algún colega, yo no estoy tan en desacuerdo que un técnico extranjero pueda dirigir la selección argentina. Pero es que no pasa por ahí. No pasa por eso, pasa porque primero tienen que decidirse a resolver temas coyunturales de la economía de la Asociación de Fútbol Argentino y no seguir tirando plata a la marchanta, porque además de esto, hay compromisos juveniles que se avecinan, hay partidos amistosos de la selección mayor, todo eso lo tienen que estructurar con criterio y tiene que haber un responsable de todo esto. Yo te digo cómo viene. Torneo está presionando para que sea Gareca y lo pongan a Ruggeri de manager. Exacto. Por un lado. Y por el otro lado, Simeone, que no va a dejar el Atlético en estas condiciones porque no tiene que venir a hacer ahora 4 años de un Mundial. Pero además no te olvides que los chinos hicieron el estadio con la condición que Simeone se quedara de director técnico. Eso no sé, pero... Además, Miguel, no hay un proyecto. O sea, Simeone no va a venir si no hay un proyecto. Bueno, y no hay un proyecto en la AFA. Cuando tiran a Guardiola, Guardiola gana 18 millones de dólares. Pero además, Miguel... Y si pagaron 8 por este, que venga Guardiola. Seguro, pero además, Miguel, Guardiola es un técnico que trabaja todos los días con los jugadores. No va a venir a dirigir una selección. Pero por eso. No va a venir a dirigir una selección. Donde le prestan los jugadores de vez en cuando. Exactamente. Y en el caos que es Argentina, en esta falta de proyecto, en esta AFA totalmente descontrolada, un técnico serio como Guardiola no va a venir a dirigir. Bueno, no, pero además... ¿Querés que te diga algo? Ni Gareca, ni Pekerman, aquellos que se fueron a dirigir al exterior... Vuelven. Están pensando en venir a la Argentina en este tiempo y en este momento, por más que cualquiera lo traiga a ser director técnico de la selección, porque ellos saben que por 4 años por adelante, más allá de que hay una Copa América en Brasil, y más allá de los compromisos que se avecinan, no llegan al Mundial, porque acá lo castigan todo el tiempo. Cuando quieren pedir los jugadores que juegan en el mundo del fútbol local, le dicen, no, tengo Copa Libertadores, no, mira, tengo Copa Argentina, no, mira, juego con River o con Boca. Entonces los jugadores no llegan nunca. A mí, Miguel, lo que me asusta mucho es que en este momento de la AFA y con este caos que es la AFA, termine siendo el entrenador de Argentina Ricardo Caruso Lombardi. Bueno, no, eso no ya sería para llorar. No, no me comería. 6:20 a.m. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Y como no queremos que estas excusas que se ponen para entretener al pueblo argentino nos saquen de contexto, vamos a hablar de la actualidad y del momento político nacional. Así que los teléfonos quedan abiertos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Señor Derrensis, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, acá de la Matanza. Yo digo que este gobierno está para hacer negocios, no para poner al país en marcha, darle soluciones al pueblo, al trabajador, al pobre, a la juventud que no ve un porvenir, que le proponen que aprendan LEVAC, bonos y dólares, no trabajo. Ahí es donde muchos pibes se pierden y se van al paco, que le venden los poderosos que tienen chapa. Por eso repito siempre lo mismo y algunos me critican. ¿Cómo se extraña Perón y su comunidad organizada? Respecto a ayer, qué vergüenza lo que es el lavado de dinero. Ayer faltaba que el refere haga un gol de cabeza a él para Inglaterra y salga gritando el gol. Es una vergüenza. Gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7 grados 4 la temperatura, 6 de la mañana, 22 minutos. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. ¿Cómo seguimos? Solés preguntar. Yo propongo que los sacerdotes actúen también en política, sin descuidar su primera misión, una misión divina de entregarnos el perdón de Dios en la confesión, de con el poder que Cristo Dios le dio, transformar la copa de vino en la sangre de Cristo y el pan en su cuerpo. Esa es la primera función del sacerdote, sin descuidar eso, como el 9 de julio de 1816 había varios sacerdotes en los primeros tiempos de nuestra declaración de libertad e independencia de toda potencia, que actúen los sacerdotes, ellos tienen una gracia, una fuerza especial de Dios para defender los intereses de nuestra patria, que no, como vos decís, en un país donde abunda la comida haya hambre, no puede ser esto. Termina diciendo a Dios, bueno, basta. Esa es la señal bíblica, el hambre, cuando esté por venir Jesús. Apremiar a los buenos y castigar a los malos. Gracias. Sí, ¿quién está? Señor Derrensi. Hola. Sí, lo escucho. Sí, Silvia de Seiza le habla. Estaba escuchando hoy a la mañana, con respecto al Papa, que tomó una opción, ¿no? Yo lo apondero. Y en buena hora que se juega, no, siempre se habrá jugado en su vida. Pero realmente tiene una opción por los pobres, porque realmente esta gente dice que no va a haber más pobres. Pero antes que aclare por qué los piensa matar, yo no sé, ¿vio?, en qué irá a parar todo esto. Yo tengo fe, quiero seguir teniendo fe. Tengamos fe y ver cómo nos ayudamos entre nosotros para salir adelante, porque si no nos ayudamos entre nosotros, de arriba nadie nos va a ayudar. Gracias, señor Derrensi. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Ayer escuchaba a la señora Carrió, que decía que ella recomendaba a la clase media dar propina, ¿no? No, y... pero no solamente eso, sino incentivar las changas, o sea que el proyecto de trabajo del gobierno es propinas y changas. Claro, pero resulta que precisamente no hay changa porque la clase media está por el piso, porque la han reventado con las tarifas. Claro, porque aquel que le daba a lo mejor una changa para cortar el césped a uno que pasaba por la calle ya no lo puede hacer. Pero además esta señora que otrora andaba con el crucifijo colgado en el pecho, no, me parece que lo que debería hacer es predicar con el ejemplo, porque escuché dos testimonios de mozos que dijeron que en un lado le dejó 5 pesos de propina y algunas moneditas al mozo, habiendo ido a consumir con un grupo de personas bastante. ¿Miguel? ¿No es cierto? El 10% por lo menos tendría que haber dejado. ¿Miguel? Y en otro lado, no solo no dejó nada de propina, sino que le habían llevado unas cartas, se comió un sándwich y milanesa, sobre las cartas y se retiró sin más trámite, se olvidó las cartas de pedidos de ayuda. Bueno, es la persona más votada en la capital federal. Lo saludo. Miguel, sí. ¿Quiere escuchar el testimonio del mozo? ¿Cómo? Lo tenemos, tenemos el testimonio del mozo, me avisa aquí el operador. ¿El testimonio del mozo? Exacto. A ver. Bien, buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, ¿laburás acá? ¿Sos mozo? De mozo, sí, estoy laburando en este momento. Decime una cosa, ¿escuchaste las declaraciones de Carrió? No estoy enterado. Decime un poco que... Dijo que la clase media alta, tendría que empezar a dejar más propina a partir de ahora como para ayudar un poco a que salga el país adelante. ¿Cómo arrancó esta mañana el bar? ¿Hubo más propina o no de los clientes? Mira, ahora que me comentás eso, me hace acordar que hace un año y medio aproximadamente me ha tocado atenderle a la señora Carrió. No, me muero. No. Sí. Ahora estoy a la mañana, pero en ese momento fue a la tarde y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. ¡No! ¡No! ¿Por qué? Estoy diciendo. ¿No le dejó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No sé, parece mentira, pero es así, como te digo. Me pasó que... Por lo menos acá en este lugar aproximadamente se deja un 10% de propina y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. ¡No! Bueno, a ver, ¿esto de dónde salió? Puede ser preparado también, ¿no? ¿Dónde lo sacaste esto? ¿Dónde salió? ¿En las redes sociales? No, es una entrevista para un canal de televisión. Sí, pero vos sabés si está preparado o no. Es un canal de la cara a los que hablaban. Sí, es un canal de televisión de La Plata. ¿Pero le vieron la cara a la persona que hablaba? En televisión, claro. ¿Y en La Plata fue a comer Carrió? Sí, ¿por qué no? No sé, pregunto. A lo mejor gastó 50 pesos, dejó el 10%, está bien. ¿Por qué le pegan a Carrió? No sé, nosotros podemos el testimonio, ¿no? Porque eso deja en evidencia las contradicciones de la señora Carrió, ¿no? No estoy muy convencido que eso sea verídico. Carrió debe ser muy suelta, ¿o no? Y ropa apretada no puede usar porque le quedaría mal. No me creen ustedes, ¿no? Yo no, a mí me deja muchas dudas, Miguel. ¿Sí? A mí sí. No, además... Se la pasa pontificando la señora Carrió. Ahora, nunca hace lo que dice. O sea, ¿qué siempre... es lo Carrió? Sí. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego, ¿qué tenemos hoy? Hoy es el día... Es un día... Que no existe en la Argentina, pero es el día que se festeja. ¿Qué le vamos a hacer? Es el día de la convivencia y pluralidad de las expresiones políticas. Este día se conmemora por aquel hecho del mensaje histórico de despedida al extinto presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón, que pronunciara el doctor Ricardo Balbín en el Congreso de la Nación. Qué lástima, ¿no?, que los argentinos no hayamos entendido el mensaje de paz y armonía que nos dejaron los dos ancianos líderes al retorno del general a la patria y hayamos fabricado una profunda grieta que nos divide cada día más. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, en Ecuador hay un revuelo bárbaro. Una jueza pidió la detención de Correa, de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador que vive en Bélgica, acusado de ser responsable de un intento de secuestro en Colombia de un diputado opositor cuando él era presidente. El hecho ha conmocionado al Ecuador. Hay un pedido ya de Interpol para que sea detenido Rafael Correa por la denuncia que hicieran sobre el intento de secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda, que ocurrió en Colombia, donde agentes de inteligencia de Ecuador que fueron detenidos habían contratado delincuentes comunes para producir el secuestro. El diputado, que estaba exiliado en Colombia, se puso a gritar. Unos taximetreros lo salvaron, detuvieron a los que intentaban secuestrarlo, y ahora aparece una enorme cantidad de gente vinculada a la inteligencia ecuatoriana que operaron durante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, ahora han pedido la detención del expresidente. La jueza que hizo el pedido de captura ya hizo procesar a distintas personas por este tema. Bueno, el asunto es muy complejo y veremos entonces cómo se desarrolla todo esto a partir de esta situación que se ha dado. Repetimos, pedido de detención internacional para el expresidente de Ecuador. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 31 minutos han pasado de la hora 6. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es el aniversario de uno de los más grandes. El querido Astor Piazzolla. Que lo está buscando Dieguito, vamos a ver si podemos escuchar Verano Porteño. Astor Piazzolla, gran maestro del bandoneón, nació en Buenos Aires, por supuesto, gran compositor, gran concertista, muy discutido, por supuesto, pese a que fue un genio de la música popular. Y murió en el 92, un día como hoy. Murió un día como hoy, en 1992. Había nacido en la ciudad de Mar del Plata, era marplatense. De muy chico ya era genial con el bandoneón, estando en Estados Unidos viviendo con su padre. Tocó para una de las películas de Carlos Gardel, donde aparece en la orquesta tocando cuando era muy jovencito. Y después acá en Buenos Aires, cuando ya era un músico bastante conocido, pese a que tenía apenas 18 años, Astor Piazzolla lo tomó en su orquesta y lo convirtió en el arreglador de la música de la orquesta de Aníbal Troilo. Esta es la música de Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, si es que... Astor Piazzolla en memoria al tiempo que estamos pasando, Invierno Porteño. No es Invierno Porteño, es la versión con sus arreglos de La Comparsita de Astor Piazzolla. por Piazzolla, 6 de la mañana, 37 minutos, 7 grados 4 la temperatura. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Sí, ¿quién es? ¿Quién está? Hoy es el Día Nacional del Médico Rural. Saludamos a los médicos que trabajan en el campo. ¿Quién está? Sí, Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Se tuvo que ir Piazzolla afuera para que lo descubriesen otros. Miguel, yo a veces critico a la gente que llama para escucharse. Yo hoy estoy llamando para escucharme y preguntarme. Mi pregunta tiene que ver con la continuidad de lo que usted preguntó ayer, cómo se sale. Y como soy hipócrita, tengo que decir, espere que voy a cambiar la voz. Como soy democrático, estos tienen que terminar. Esta cosa, yo ya no le llamo programa económico, esta cosa tiene que terminar. Porque cada segundo que pasa es un desastre nuevo. Mire, a largo listado de desastres, que yo por lo menos y todos, la mayoría, venimos diciendo desde hace 888 días, hay que agregarle uno nuevo, que evidentemente pasa desapercibido. Ayer dieron el nuevo cuadro tarifario de las empresas, que ya ni sé cómo se llaman, que los dueños son amigos de los amigos. Esto va a determinar que aerolíneas, y en 6 meses la vacían, Miguel. Todos los días un desastre nuevo. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos meses quedan? Todos los días es un desastre. Y alguien me podrá decir, este hombre es un antidemocrático. Yo no sé cómo se sale, pero ojalá las bases sigan presionando hacia arriba para que los dirigentes reaccionen. Miguel, esto realmente no va más. Yo en estos momentos estoy con un cafecito y prendido una estufita y me estoy imaginando a los pobres tipos que están a 120 cuadras de mi casa, que no tienen cafecito caliente y una estufa y que realmente no llegan a fin de mes. Y no me voy a alegrar que le esté tocando a nosotros, los clase media. Yo le llamo la clamepe y no se la puedo traducir, lo que es la clamepe, porque usted me tiene que cortar. Esto se tiene que acabar, Miguel, de alguna manera. Bueno, ¿cuánto le debo, Miguel? Podríamos poner tarifa por los llamados y aquellos llamados irracionales cobrarle el doble. Por a eso... A usted no le cobramos por lo que dijo. Le mando un abrazo, Miguel, gracias. ¿Quién está? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, primero quiero corregir algo sobre lo que dijo Carbone de Piazzolla, que tocó en una de las película que actuó Gardel. Él aparece, Piazzolla, en la película El día que me quiera, pero muy fugazmente aparece como diariero, siendo una criaturita. Es la única aparición que tiene en la cara, pero que tocó, no tocó nunca. Yo por eso siempre digo lo de internet, yo nunca le llevo el apunte porque macarea mucho. En cuanto yo estoy en desacuerdo que todo el mundo, a estos delincuentes que pasan por la casa de gobierno, que se hace llevar al gobierno, les dicen gobierno. No hay que decirle gobierno porque ninguno gobierna. Son ocupantes nada más, que vienen para delinquir. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias y buenos días. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Una vez asistí a una discusión entre un profesor y un alumno, donde el profesor le decía, hace 30 años que yo enseño y usted me está discutiendo algo que yo lo enseñé muchas veces. Y el alumno lo miró fijo y le dijo, ¿No puede hacer que haga 30 años que usted se equivoca en enseñarnos? Ese día me quedé pensando en que vivíamos en una etapa donde los profesores eran casi infalibles, como el Papa. Es decir, un profesor hablaba, exponía, se le creía lo que decía y se aceptaba como verdad revelada. Pero ocurre que muchos de nosotros, creados en la lucha estudiantil, en épocas en que se discutía si la enseñanza tenía que ser privada en la Argentina o laica, nos dimos cuenta que había que discutirlo todo. Éramos muy jovencitos y pasábamos a discutir incluso a aquellos que creíamos infalibles, porque nos decían, hay que estar en clase. Y nosotros decíamos, vamos a salir de la clase y hacer una huelga porque queremos que todos puedan ir a clase. Y entonces los profesores nos decían que era un contrasentido, que cómo íbamos a pretender hacer una huelga para que todos fueran a clase. Y ahí aprendimos a discutir. Y empezamos a entender también que atrás de la FEME, que era la Federación de Estudiantes Metropolitanos, estaba la FUA, que ya era más grande y que tenía intenciones políticas más aviesas que las nuestras. Pero que en todo caso, también venía como anillo al dedo para algunos que querían crear un caos porque no eran de los mejores estudiantes y se aprovechaban de aquella situación. Pasaron muchos años y de aquellos purretes pasamos a ser abuelos en una época en donde en el día de ayer gran parte de los docentes hicieron el quinto paro nacional pidiendo una paritaria con ausencia de alumnos y donde ya no se cree que el maestro o el profesor es infalible y lo que es peor, se tutea al profesor, al maestro, se lo enjuicia y los padres van y le pegan cuando a un chico no le dan la nota que ellos merecen. A nosotros nos retaban cuando teníamos malas notas y no se nos felicitaba cuando sacábamos las buenas porque era la obligación. Ahora se les un regalo cuando sacan buenas notas y se va a pelear al maestro o al profesor porque no le puso la nota que correspondía. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Era arcaica la manera de enseñar? ¿Se modernizó, por ponerle un término, la juventud? No, lo que se quebró fue la autoridad. Porque en la Argentina el exceso de autoridad llevó al autoritarismo. Y la carencia de autoritarismo nos llevó al vacío de la falta de autoridad. Porque somos decididamente extremistas. No tenemos grises, tenemos blancos y negros. Y nos vamos de una punta a la otra. Cuando recién el oyente dijo, voy a ser cínico o voy a ser falso y voy a decir, tienen que terminar, se refería a que todos que ya venimos con la carga de haber visto el frustrado pasaje en la democracia de gobiernos que no han terminado, casi rogamos, aunque no lo hayamos votado, que todos los turnos que pasan terminen, porque alguna vez alguien tiene que terminar para saber cómo continúa. Y resulta que cuando un gobierno terminó, asistimos a la lamentable situación que la presidenta saliente ni siquiera le quiso dar el bastón de mando al que entraba. Entonces no sabemos compartir ni vivir en ninguna clase de democracia. Porque estamos hechos de una forma muy especial donde nos creemos absolutamente dueños de nuestra propia verdad y a esa verdad le damos un valor de absoluto. Por eso en la Argentina hay regímenes presidencialistas muy fuertes y entonces todo pasa por el presidente. Y la gente, cuando no cobra una jubilación, cuando no le arreglan una calle, no se le queja al intendente o al titular del ANSES, se le queja al presidente. Porque la sociedad argentina está hecha con algo que añora. el hombre o la mujer maravilla que nos va a arreglar los problemas a todos. Y ahí está quizá el punto culminante de la sociedad que nosotros hemos hecho. Le entregamos, sin que lo pidan, no solamente la confianza, sino el poder. Cedemos el poder ciudadano al poder de turno. Y el poder de turno, como cree que es absoluto, que se va a quedar toda la vida, le pasa por encima a la Constitución, a los otros dos poderes, y sigue de largo. Y a su vez, los otros dos poderes se transforman también en un centro de ver cómo arreglársela para continuar. La justicia ya le encontró la forma, los jueces son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. Entonces, los jueces son siempre oficialistas. Cuando hay un pecado mortal de alguien que gobierna, no es pecado ni es mortal. Cuando esa misma persona perdió el poder, pasa a ser pecado y mortal y lo juzgan. Estamos entonces casi como resumidos en la impotencia que nosotros mismos hacemos que caduque nuestra capacidad ciudadana por comodidad. Somos cómodos de la democracia y decimos que el otro lo arregle. Y cuando decimos que el otro lo arregle en democracia, lo que estamos haciendo es ceder la democracia a un régimen dictatorial, aunque sea democrático, porque le estamos dando un poder que no tiene, porque cedemos nuestro poder ciudadano de militar, de activar, de controlar, y creemos que cuando votamos ya cumplimos con la democracia. En ese tiempo, en el del voto, nosotros decimos, están habilitados los jóvenes de 16 años y no están obligados los mayores de 70. Los mayores de 70 van a votar y los menores de 16 no van todos, van algunos. Y la mayoría van a ver cómo es la experiencia de votar por primera vez, pero la segunda no van, esperan los 18, cuando se le hace obligatorio, si es que tienen en el medio alguna lesión. Y lo que antes era educación democrática, cultura ciudadana, y no sé cuántos otros nombres le han puesto a la misma materia, que cursan los que estudian, nunca termina de formar ciudadanos. Nunca termina de formar ciudadanos. Esos mismos egresados se transformaron en maestros y como no aprendieron, enseñaron mal. Y se transformaron en profesores y como no aprendieron, enseñaron mal. Y los alumnos mal enseñados y los profesores que mal enseñan entran en conflicto y coinciden en un absurdo, sublevarse contra el poder, cualquiera que sea, que no satisface las cuestiones elementales, un sueldo digno para vivir al maestro y determinadas cosas que pide el estudiante para pasarla mejor. ¿Ha sucumbido la sociedad donde el profesor y el maestro enseñaban? ¿Ha sucumbido la enseñanza en la nación argentina? Ya nadie enseña. Y cuando nadie enseña, nadie aprende. Y cuando nadie aprende, nadie sabe. Y cuando nadie sabe, en la ignorancia, ganan ellos, los que se disfrazan de democráticos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Bueno, Boca sigue haciendo incorporaciones, Enrique. Sí, ahora se suma el jugador paraguayo, que era una obsesión para Guillermo Barros Schelotto, el central que estaba en Milan de Italia, Gustavo Gómez. Es la nueva va a ser la nueva incorporación de Boca, por el cual el equipo Xeneize se va a pagar 6 millones y medio de euros y además el 20% de una futura venta en la que es lo que va a pagar el equipo argentino por el exjugador de Lanús. Además, Boca no solo va pretende o ya tiene abrochado el pase de Gustavo Gómez, sino que va por el retorno de Jonathan Silva, que está jugando en el fútbol portugués, para reemplazar a Frank Fabra, que se lesionó jugando en la previa del Mundial de Rusia y va a estar fuera de las canchas hasta fin de año. Y ahora también van a buscar al arquero. Se habló en su momento de Nahuel Guzmán, que es muy difícil que salga de los Tigres de México, es muy complicado, es mucho dinero para pagar por un arquero, por eso la opción es Jerónimo Rulli, el actual golero que ataja en España, más precisamente en la Real Sociedad. Lo veo difícil también. Sí, sí. Y un detalle muy interesante que comentaba en declaraciones periodísticas de ayer el presidente, el actual presidente de Vélez, Sergio Rapicerda, que señaló en declaraciones periodísticas que Mauro Zárate dejó Vélez Sarsfield y se fue a Boca porque alguien le prometió que iba a jugar en la selección nacional. Sería bueno saber quién le prometió eso a el jugador de Boca. ¿El único, no? Que le puede prometer eso, Angelis. Bueno, entonces parece ser que es cierto que el fútbol argentino está manejado por la gente de Boca. Ah, pero vos tenés alguna duda. Y no, parece que después de lo que dijo el presidente Vélez, no. Te digo más, había amagado Independiente tener un poquito de fuerza, pero ya no lo cortaron enseguida. Exacto. Exacto. Lo entretuvieron con otras cosas, va. Exactamente. Lo sacaron de eje a Moyano, que se ocupe de otras cosas. Me parece, ¿no? Sí, sí, está muy claro eso. Y Blanco, que guarda silencio respetuoso, me parece que juega más al ajedrez, ¿no? Sí, bueno, sí, porque hay que jugar políticamente con inteligencia en este momento, ¿no? No ponerse en contra de aquello que se le puede volver en contra. Y creo que es una más que astuta posición la que toma el presidente de Racing, por lo menos por ahora. Sí, sobre todo después que la hija públicamente adhirió al gobierno anterior. Exacto, ¿no? Exacto. Creo que hay que hacer un respetuoso silencio, barajar y dar de nuevo y aparecer en el momento oportuno, ¿no? Sobre todo Racing. Yo creo que es el mejor presidente de la historia de Racing. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos el concepto, por lo menos, de negocios que mantiene, le va a dejar a Racing una economía absolutamente saneada, ¿no? Sí, quizás a la altura de Santiago Sacol, ¿no? Por no allí. Sé, porque Sacol fue otro tiempo, otro momento, uh-huh. Y la gente confunde a Sacol con quien era el auténtico presidente cuando Racing fue campeón del mundo, que no era Sacol. Exacto. Sacol vino después. Exacto. Fue Baldomero Pico. Uh-huh. Y Pico casi funda la confitería del Águila por bancar Racing, ¿eh? Exacto. Así que yo creo que nunca estuvo mejor económicamente que ahora, me parece. No. Además, está haciendo un excelente trabajo en cuanto a las divisiones inferiores, quizás de lo mejor o el mejor equipo que está trabajando en ese aspecto en el fútbol argentino. Así que seguramente si sigue por este camino Racing con este presidente va a obtener logros en muy corto plazo, ¿no? Hay que esperar que la Superliga no se transforme en un nicho para que Boca y River sigan llevándose los títulos. Claro, pero vos fijate que Racing no espera vender en 30 millones como Boca, no. Que es una vitrina que puede darse el gusto de pedir eso. Racing vende por 10, por 11, por 5, por 4, pero vende permanentemente. Sí, claro. ¿No? El tema es que cuando compra bien, porque fíjate vos que cuando paga algún jugador demasiado, después cuando lo revende lo recupera. Y sí, por eso pudo traer a Gustavo Bou de nuevo. Sí, pero empresa préstamo, no sé cómo sí, es el arreglo ese. ¿Cuánto le cuesta eso? ¿El sueldo nada más? El sueldo porque va en canje por la ida de Pulpito González. ¿Pero no paga nada por el pase? No, mano a mano, por lo menos la información que yo tengo. Es más que interesante, ¿no? Sí, no sí. Sé cómo estará Bou, pero de cualquier manera, volante del medio campo tiene varios, y delantero no. Pero Miguel, más allá de cómo esté, yo creo que Eduardo Coudet es un entrenador que puede recuperar, que lo puede volver al nivel en el que estaba Bou cuando se fue de Racing el año anterior. Veremos. 6 de la mañana, 56 minutos. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Buen día. Carlos de Granbur, aquí en Malvinas, Argentina. ¿No le da la sensación de que estamos viviendo un gran hermano gigante con 44 millones de participantes? Bueno, ojo que por ahí Tinelli es candidato a presidente. Y que en un rincón hay un circo romano donde hay que terminar con el más débil. Y después tenemos mentirosos, fabuladores, usurpadores, manipuladores, gente que hace del cuento del tío su modo de vivir. otros que pasan billetes falsos, gente que enferma o mata a la madre por conseguir unos pesos para sus vicios. Es decir, también hay que tener en cuenta que en una gran parte de la sociedad se ha hecho una gran cultura, la del dame, dame, dame, dame. Porque la sociedad, cuando ve que el ejemplo de arriba fracasa y falla, cuando ve que se delinque de arriba para abajo, dice, ¿por qué no lo voy a hacer yo también, no? Exacto, y además también veo que hay un presidente que intruye a su ministro y le dice, sacale, sacale, sacale. Y bueno, también hay que tener en claro que el poder y el dinero no es para cualquiera. Y a veces la sociedad no está preparada para escuchar, no toda, no una parte, para escuchar la verdad, verdad. Y siempre digo, si hoy han vuelto el trueque, los comedores, los merenderos, que han aparecido ya los cheques rechazados. Sí, donde hay cantidad de cheques rechazados y además el canje otra vez en los barrios, ¿no? Claro, las compraventas, gente que revuelve las bolsas, los tachos, cartoneros, la venta ambulante acá. Es decir, han aparecido un montón de cosas que habíamos dejado de ver. Ahora, esta radiografía de la Argentina, que es dolorosa, es necesaria hacerla para poder modificar, porque si nosotros no aceptamos la realidad, nunca la vamos a cambiar, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa, Miguel? Yo tengo un pensamiento, es decir, yo tengo, no es por criticar, yo tengo dos virtudes y mil defectos, así que, pero algunas cosas siempre me gusta decir, ¿no? Que tenemos que ser nuestro propio médico, porque tenemos que consumir cosas que no nos hagan ir al negocio que hoy, el único negocio que está en la sociedad siempre es lleno, que son las farmacias, porque el argentino es un automedicador permanente, va y compra porque le duele la cabeza, porque le duele el estómago, porque le duele la pierna, él mismo siempre se receta y consume, y después tenemos que ser nuestro propio ministro de Economía, cada pesito que tenemos, administrarlo de la mejor manera posible, porque el de arriba no le importa cómo está el de abajo. A veces todas estas cosas a uno le da bronca, ¿no? Pero yo siempre digo, acá nosotros tratamos con algunos compañeros, a veces hacemos algunas cosas. Yo estoy totalmente destruido por la salud porque trabajo al aire libre y el frío me está matando, pero siempre hablo con la gente y tratamos de ver si podemos hacer algo más. Y siempre tenemos el temor de chocar con el puntero del barrio, con esa patota que siempre tiene y que no te va a dejar quejarte ante los que tenemos que quejarnos o poder hacer algo en beneficio de los demás, porque toda esta sociedad es muy personal y ellos cuidan su quintita y no te dejan que los molestes ni siquiera un poquitito. ¿De qué trabajas? Yo tengo un puesto de diario y revista aquí en Malvinas, Argentina. Me levanto a las 3 de la mañana todos los días desde hace 45 años. ¿Se vende o no se vende? Y el Mundial nos destruyó. Nos destruyó a nosotros para vender diarios, claro, revistas. Claro, porque los diarios se transformaban en cosa vieja, ¿no? Y claro, el único día que pudimos vender algo fue cuando pasó Nigeria. Después los destruyeron a los vendedores de bandera, de gorro, de todo lo que se podría haber hecho, porque aquí son todos, se suben al carro del oportunismo según el momento que se vive. Los saludo. Bueno, un abrazo, Miguel. Adiós. 7 de la mañana, un minuto, noticias. Sutecba. Centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires. Presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 7 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Es la hora 7, 1 minuto. Trenes subterráneos y aviones funcionan con normalidad. El próximo 12 de julio se conocerá el fallo de Chicone Cartográfica que involucra al ex vicepresidente de la República. A las 10 de la mañana, la ministra de Acción Social se reunirá con dirigentes de los movimientos sociales. el pronóstico en la ciudad. Temperatura máxima estimada en 10 grados. La actual está en 7.4 con neblinas, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lloviznas aisladas. Ya abrió el banco Low Cost de Euronequian. Da un 20% anual por confiar. Se llama Willy Bank y no tiene sucursales y ya está disponible para que lo puedan ubicar. Ya comenzó a operar el primer banco argentino 100% digital. Es un invento que hizo el conocido empresario Euronequian. Para arrancar, brinda sus servicios el Banco Digital de Eduardo Euronequian, que debió atravesar, además del proceso de desarrollo de su plataforma, dos desafíos: obtener la licencia del Banco Central y cambiar de nombre debido a un posible conflicto que postergó un mes el lanzamiento que estaba anunciado para mayo. Tres minutos pasan de la hora 7. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas, tenemos una temperatura de 3 grados bajo cero. La máxima será de 1 bajo cero. Cielo nublado, probabilidad de nevadas aisladas para los 3.000 usurpadores militares que están en las Malvinas. Para un país bioceánico y bicontinental, llegan los pronósticos de la Antártida. Base Vice Comodoro Marambio. 30 grados bajo cero. La máxima 27 bajo cero. Cielo despejado. Base Esperanza. 21 grados bajo cero. Vientos leves a moderados del sector sur. La máxima 12 grados bajo cero. Base Carlini. Mañana con cielo despejado, temperatura actual 19 grados bajo cero, la máxima 13 grados bajo cero. En Buenos Aires 7 grados 4 en la base Orcada, 26 grados bajo cero, la máxima 15 bajo cero. Cielo nublado a parcialmente nublado, base Belgrano 2. Temperatura actual 26 grados bajo cero, la máxima 16 grados bajo cero, con cielo despejado y algo nublado. Y base San Martín, 22 grados bajo cero, temperatura máxima 18 grados bajo cero. En varias localidades del interior se dan temperaturas bajo cero en este momento. La página deportiva, Enrique Kepa. El plantel de River sigue entrenándose en Orlando, en los Estados Unidos, de cara al primer amistoso que va a disputar el conjunto de Marcelo Gallardo el próximo domingo a las 20:10 horas de nuestro país ante el Deportivo Saprissa de Costa Rica. El entrenador del conjunto millonario espera el regreso de Enzo Pérez y Franco Armani, que están teniendo la licencia después de haber disputado el Mundial de Rusia, y también de Juan Fernando Quintero, que ayer dejó de jugar con Colombia al ser eliminado por Inglaterra en la instancia de octavos de final del Mundial de Rusia. En la agenda de encuentros amistosos para River figuran los choques ante Millonarios de Colombia el viernes 13 de julio a las 21:10 y ante Independiente Medellín el lunes 16 en el mismo horario. Por otra parte, el encuentro ante Central Norte de Salta por la Copa Argentina se va a disputar el domingo 22 de julio a las 18 horas. Racing, además de los nombres que señalábamos que ya están confirmados como refuerzos, que son Gustavo Bou, Jonathan Cristaldo y el arquero Gabriel Arias, Eduardo Coudet busca tres plazas más para completar el plantel de cara a la segunda parte del 2018. Entre los candidatos para ser refuerzo de Racing figuran el chileno Eugenio Mena y Damián Pérez, el lateral por izquierda que supo jugar en Vélez y en Arsenal. Un volante mixto del que no trascendió el nombre para completar, para jugar en la mitad de la cancha junto a Nelson Acevedo, que volvió de su préstamo en Unión de Santa Fe. Y un mediocampista ofensivo por el cual se están haciendo gestiones, y es Lucas Zelarayán, que está jugando en México. Y en San Lorenzo están a la espera de la renovación contractual Nicolás Navarro, que dejó de entrenar con el plantel que dirige Claudio Biallo hasta que firme su nuevo contrato, y Sebastián Torrico, el otro arquero del equipo azulgrana, que está recuperándose de la operación de su hombro izquierdo. Además, el conjunto de San Lorenzo hoy entrena en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores, va a hacer un doble turno de trabajo intenso y mañana también va a repetir la misma fórmula. En el tenis, buen inicio para dos tenistas de nuestro país en el Abierto de Wimbledon, uno de los grandes slam que tiene el circuito internacional de tenis. Ayer, Juan Martín del Potro, la Torre de Tandil, se impuso al polaco Peter Wojcik por 6-3, 6-4 y 6-3, y en la próxima fase va a tener como rival al español Feliciano López, que derrotó al argentino Federico Delbonis por 6-3, 6-4 y 6-3. En tanto, el peque Diego Schwartzman, un décimo en el mundo y décimo quinto preclasificado en este certamen, derrotó al bosnio Mirza Basic por 6-3, 6-2 y 6-1, y tendrá como rival en la siguiente instancia al checo Giri Vaseli. En tanto, Horacio Ceballos, en el choque entre argentinos, superó a Guido Andreozzi 4-6, 7-6, 6-4 y 6-4. Hoy va a jugar en segunda ronda Guido Pela, lo va a hacer ante el número 3 del ranking mundial, el croata Marin Cilic, en un partido muy, pero muy complicado para nuestro compatriota. Y en el básquetbol, Quinza de Santiago del Estero completó su ficha de jugadores sub-23 de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional. Ellos son el base de Juan de la Unión de Formosa, Juan Ruiz, el escolta Sebastián Lugo y el pivot brasileño Gabriel Méndez da Silva. Todavía le falta una ficha de jugador mayor al equipo de Silvio Santander, que va a completar su plantel con los juveniles Tomás Allende y Franco Ferraria. Los cómplices de la muerte anunciada de los enfermos en la Argentina la componen el PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el ARI y el Partido FE. Cambiemos, ha cambiado la salud de los argentinos en un trabajo efectuado por el Observatorio de Política Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Aseguran que los medicamentos en nuestro país registraron un incremento acumulado promedio del 130% de los últimos 2 años y medio del gobierno de Macri. El trabajo consideró más de 120 drogas de consumo masivo en función del precio de venta de los remedios al consumidor final, neto de descuentos y promociones, que arrojaron una suma de 22 puntos porcentuales mayor que la inflación de la propia ciudad de Buenos Aires. Entre los aumentos de los remedios más promocionados se destaca el incremento en medicamentos para la tiroides, 284%, broncodilatadores, 225%, ansiolíticos, 218% de aumento, antiinflamatorios y respiratorios, 176%, antipasmódicos, 168%, analgésicos, 168%, entre muchos otros medicamentos. Cambiemos, que integran la Unión Cívica Radical, el PRO, el ARI, la Coalición Cívica y el Partido FE, nos matan con anticipación con el precio de los medicamentos en la Argentina. Es la hora 7:11 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel. Señor. Lo escucha el señor Oscar Tedesco. Bueno, vamos a hablar con un dirigente del Sindicato de Trabajadores de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital, porque además el comercio termina de firmar 25%, es decir, habían firmado por el 15%, ahora tienen un 10% más, de acuerdo a lo que habilitó el Ministerio de Trabajo. Pero Oscar Tedesco, además, es responsable gremial del Sindicato Capital y están organizando las elecciones que va a tener el Sindicato de la Capital, y ya tienen un ordenamiento que es primero, supongo yo, que en asamblea elegir la Junta Electoral y demás. Hola, Oscar, buen día. ¿Cómo te va, Miguel? Gracias por llamar. ¿Cómo está organizado las elecciones? Mira, las elecciones estatutariamente, primero se llama una asamblea para junta electoral, donde participan los afiliados, como siempre, y se elige una junta electoral de 5 miembros para que dirija el proceso eleccionario. Así es como la ley y el estatuto lo dispone. ¿Dónde se hace esto? Eso se hace en Parque Norte, como se viene haciendo siempre las asambleas. Parque Norte es propiedad del sindicato, es un predio donde hace 25 años que nosotros venimos haciendo las asambleas. Y la verdad que está bien, te agradezco mucho el llamado, porque salieron versiones periodísticas de que lo que se realiza el miércoles 11 a las 15 horas en Parque Norte es la elección nacional con 1.200.000 afiliados. Esto es una falacia, es una mentira y un operativo de prensa. El candidato que intenta suceder a Armando Cavalieri es un empleado del supermercado Coto, y últimamente en Radio Mitre, una movilera, salió a decir de que había elecciones para elegir todo el país. Esto es una mentira totalmente, lo desmiento categóricamente, porque es solamente para los empleados del comercio de capital. Y vuelvo a repetirte, las elecciones y las elecciones de las asambleas en Parque Norte se vienen haciendo hace 25 años, y inclusive con la participación de esta persona que intenta suceder a nuestro secretario general, ¿no? Vos nombraste al supermercado Costa, y yo aprovecho porque el día de la huelga recibimos una denuncia de trabajadores que decían que los estaban apretando para que fueran a trabajar gente del supermercado. Le dijimos, bueno, pasen nombres, no lo quisieron hacer. Queríamos saber nosotros quiénes eran las personas que estaban obligando a que los trabajadores no usaran un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Y ahora vos lo estás relacionando, y me estoy dando cuenta que puede estar metido también dentro de la política de Alfredo Coto, que está participando activamente, aparentemente apoyando a quien alguna vez fue delegado de Coto, ¿no? Sí, yo en un programa anterior, como lo dije, Alfredo Coto patrocina a esta persona es empleado de Alfredo Coto. Lo que me decís vos de la huelga, los delegados, que son empleados también de Alfredo Coto, apretaban a los trabajadores para que vayan a trabajar. Es altamente sospechoso también que todos sabemos cómo está la situación del país, que todos los supermercados atraviesan crisis, y que sospechosamente Coto no recibe ninguna crisis. No entiendo por qué. Para darte un parámetro, en los recibos de sueldo Coto tiene un beneficio para que los trabajadores compren con descuento. Es de 37 pesos, hace 8 años que no se discute, es de 37 pesos, eso representa más o menos el 0.2% de la canasta básica, y a los encargados y gerentes le dan 3.500 pesos. Así que me parece que vuelgan las palabras, ¿no? Ahora, ¿esto es para los propios trabajadores de la empresa? ¿Perdón? ¿Para los propios trabajadores de la empresa? Claro, nosotros en todos los supermercados tenemos un descuento para los trabajadores que ronda alrededor del 25%, muchos de ellos, para que compren mercadería en... O sea, que tengan descuento cuando consumen para en que el tengan propio descuento lugar de trabajo. Para lo que compra. Sí. Coto no solamente le da 37 pesos... sino que cada bono que hace Coto, como los bonos de fin de año, los hace con Coto Check. O sea que vos tenés que comprar únicamente la mercadería que tiene descuento y que ellos quieren. Y aparte, si vos lees los diarios de todos los fines de semana, Coto le hace más descuento a la gente que a sus propios trabajadores. Bueno, nosotros te habíamos llamado por esta normalización del 25% de aumento, pero bueno, se da para esto que acabas de decir. Puedo decir que en Radio Mitre aparecieron diciendo que era una elección nacional. Sí, que era una elección nacional, es una falacia. Y bueno, estará Clarín con intenciones de favorecer a Coto, qué sé yo, como es avisador del diario y de la radio. Sí, puede ser. Mira, yo ya a esta altura del campeonato, viste, cuando la los medios de prensa empiezan a informar sin conocer cómo es el tema, por lo menos vos me llamás y me preguntás. Ahora, si yo de repente digo, como periodista, me pongo tu lugar y planteo que en un sindicato van a hacer una elección nacional, cuando la elección es meramente de capital federal, me parece que o se equivocan o están jugando para algún otro interés, ¿no? Oscar, volviendo a este tema, ¿la elección para cuándo está prevista? No, lo que está previsto es la elección de la Junta Electoral. Una no, por eso, se... ¿Y ahí se fija la fecha en la asamblea de la elección? No. Después se fija la fecha, nosotros tenemos vencimiento del mandato para los primeros días de diciembre, o sea que hay que convocar la elección para esos días. O sea, la Junta Electoral primero se hace cargo de la misma, eligen un presidente y secretarios, y empiezan la depuración de los padrones y a recibir la cantidad y a decidir la cantidad de avales que se necesitan para reconocer las listas. Para presentarse. O sea, para reconocer las listas tiene que tener una cantidad de avales. Así es el 3% de la cantidad de afiliados que tenemos. Oscar, vos sabés que cuando uno se mete con el gremio de comercio, estamos hablando de la mayor representatividad en cantidad de trabajadores, y el 22 de agosto se habla que va a haber en la CGT un, aparentemente, la intento de normalización, y se habla y se cuenta que los delegados de comercio van a tener una importante gravitación allí. Eso seguramente lo podremos charlar más adelante, pero la pregunta es, ¿cómo se hace para controlar y actuar en función de lo que es el comercio en la Argentina, donde vos ves que te están cerrando comercio, por ejemplo, y que a lo mejor o se achican y tienen menor cantidad y ya entonces no hace falta el delegado porque tienen menos empleados de los que marca la ley? ¿Cómo se hace para estar permanentemente en el control de este sub y baja que es el abrir y cerrar de comercio? ¿Cómo controlan ustedes eso? Bueno, es un trabajo arduo, para eso está toda la comisión directiva a full, tratando de solucionar los problemas. Las crisis que se están viviendo se están haciendo más que nada en las pymes, que la mayoría tienen uno o dos trabajadores, o sea que la incidencia en la baja de los trabajadores no es tan grande como parece ante el cierre de los comercios que vemos, porque la mayoría está manejado por sus propios dueños, ¿no? Y después, bueno, tenemos la muñeca de un dirigente preclaro como Armando Cavalieri, que, como dijiste vos en la introducción, ayer volvimos a conseguir un 15% de aumento y vamos a estar cerrando el año con un 25% cuando dicen que hay un 30% de... va a haber un 30% de inflación. Y nosotros en enero no tenemos que sentar a discutir de nuevo. O sea, esto es un trabajo de todos los días, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que algunos disparatados dicen que necesitan un cambio, cuando la transformación más grande la venimos realizando todos los días, porque no hay soluciones mágicas en esto, ¿no? Ahora, más allá de esto, el Cavalieri se quiere ir, se quiere quedar. ¿Es cierto que dos o tres veces dijo que se iba y ustedes le dijeron que se quedara? Eso es, también son locuras periodísticas. Vos sabés como yo, como son las pasiones que cada uno de los dirigentes sindicales tenemos, ¿no? O sea, Armando es un tipo apasionado de esto, y también relacionando algo que dijiste vos, es el primer interesado para que la Confederación General de Trabajo tenga unidad y tenga un secretario general y podamos de una vez por todas superar las diferencias que hay entre los dirigentes y podamos tener un movimiento obrero unido, solidario y que trabaje para todos los trabajadores. Y uno de los impulsores de eso se llama Armando Cavalieri, y eso no lo puede negar nadie. Decime, cuando se plantean estas cosas que aparecen por allí, donde vos ya no lo descartás, porque incluso la última vez que hemos charlado había dicho que participa activamente un empresario, que es un empresario nacional, como el caso de Cotto, en querer instalar a un candidato propio. ¿Esto por qué te parece que ocurre? ¿Cuál es el objetivo que pueda tener Cotto para que una persona vinculada a sus intereses llegue al gremio? Me parece que tiene dos lecturas esto. La primera lectura es que él quiere, ya maneja la Cámara de Supermercados y ahora quiere manejar el sindicato, y con eso va a poder influir en la parte del supermercadismo y va a tratar de tener el monopolio. Esa es una. Y la otra, que es funcional a todos, Alfredo Costo, ¿no? Es funcional a todos aquellos que quieren destruir al movimiento obrero, porque si vos metés un empresario dentro de un sindicato, lo que vas a hacer es destruir el sindicato, y de ahí en más va a ser todo. Estos intentos lo vienen haciendo desde el año 1955 a la fecha, no hay ninguna novedad para nosotros. Ahora nosotros le vamos a plantear pelea, y le vamos a ganar. ¿Sabés por qué, Renzi? Porque los empleados de comercio están contentos con su conducción, saben lo que hicimos por ellos y saben lo que hacemos. Y te voy a decir mucho más, te voy a dar una información. En el padrón general del Sindicato de Empleado de Comercio, el sector supermercadismo ocupa entre el 12 y el 15%. El resto son empleados de comercio a lo largo y a lo ancho de la capital federal. O sea que estamos hablando siempre de capital, ¿no? No, y en el país también. Ah, si en el país. Querés. O sea que no son tantos como uno imagina. No, para nada. En realidad la revolución que armaron los supermercados cuando empezaron en la época de los 90 a cerrarse las industrias es que tuvieron un poco, o sea, tienen una concentración más grande de trabajadores. Mira, ¿sí? yo me acuerdo de la lucha de Borlenghi para el sábado inglés famoso, cuando Gatti Chávez y Harrod eran, digamos, lo que empleaba mayor cantidad de trabajadores de comercio en un mismo lugar. Y sin embargo, así cuando es. Se los contaba, eran muchos menos de los que había en una cuadra de la calle Florida, ¿no? Pero por supuesto, o sea, si vos te pones a pensar, el trabajo más grande que desarrolla este sindicato y los sindicatos que están a lo largo y ancho del país es el pequeño comercio. O sea, nosotros nos nutrimos de las pymes. O sea, que nosotros tenemos la mayoría de las empresas con menos de 10 trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que tener una red, en este caso en Capital Federal, por eso tenemos delegaciones y escuelas en diferentes barrios de la capital, para abastecer a este grupo. O sea, ¿cuántos afiliados tiene la Nación, la Federación, y cuántos tiene el Sindicato Capital? En el país hay 1.300.000 trabajadores aproximadamente, y Capital Federal está alrededor de los 85.000. Ajá. O sea que esa cantidad de trabajadores son los que están habilitados para elegir la Junta Electoral, que a su vez después tendrá que revisar a los afiliados que apoyan a las listas, si hay más de una o lo que fuere, revisar la lista y los candidatos. Claro, y aparte, aclararte también que es muy dinámica la cosa, porque andan hablando estupideces. Primero andan diciendo que nosotros tenemos la hinchada de Boca dentro, ¿sí? Y eso es absolutamente falso. Segundo, que en el padrón hay gente que hay muertos, como dicen en todas las impugnaciones, vos tenés una trayectoria muy larga en esta, ¿no? Entonces, por eso se elige la Junta Electoral antes de fijar la fecha de elecciones, para depurar lo más posible el padrón, porque tampoco nosotros somos dueños de la vida de la gente. Si la elección se hace el día X y el día anterior se murió un compañero, o sea, ¿cómo es esto? Nace y muere gente, ¿cómo hacemos para depurarlo, no? O sea, siempre va a haber alguna cosa. Ahora, el tema es cuando quieren hacer eje en que nosotros vamos a ir a una elección con un padrón amañado. Esto es el operativo que hacen. Y hacen este operativo, ¿sabés por qué? Porque saben que van a perder. Porque si yo sé que voy a ganar, voy de cualquier manera. Bueno, de cualquier forma, me parece que falta todavía mucho. Lo que sí a nosotros nos importaba era averiguar esto del aumento, confirmado entonces. Sé que el último tramo se va a discutir en diciembre, pero vos acabás de decir algo que a su vez habilita eso para seguir conversando, supongo yo, en el verano, para que incluso pase a ser más del 25, ¿no? Sí, mira, el tema del aumento, para aclararte lo mejor, termina en enero del 2019, y en enero del 2019 nosotros tenemos que sentarnos a discutir paritaria de nuevo. Bueno, Oscar, yo la verdad que no puedo decir lo que hacen los demás porque no sé, pero si instalan cosas que no son ciertas, lamentablemente a veces uno cuando se pone al servicio de un movimiento obrero, como este programa históricamente lo ha hecho, no encuentra la misma el mismo tratamiento en el ida y vuelta que encuentran los grandes medios a través de los avisadores. Pero a nosotros nos basta con que nos ayuden los sindicatos a seguir adelante con esa tarea de esclarecer, sobre todo, hacia dónde va cada uno de los dirigentes sindicales y lo que representan ellos, más allá de que uno pueda cuestionar o no a cada uno de los dirigentes. Porque, ¿sabes lo que ocurre en la Argentina de hoy? Lo único organizado que queda es el movimiento sindical. Por eso le pegan de todos lados, ¿no? Sí, sí. Aparte te voy a decir algo para... que decía mi líder y conductor, el general Perón. La única verdad es la realidad. Entonces, ya vamos a seguir hablando como hablamos continuamente vos y yo, y te voy a ir diciendo, y cuando terminemos la elección y ganemos, ahí vamos a decir que se cumplió la premisa del general, ¿verdad? Bueno, te saludo, Oscar. Entonces, confirmado, 25% de aumento a los trabajadores de comercio. Déjame decirte una cosa, 25% de aumento para los trabajadores de aumento en el final del tramo, y el miércoles 11, a las 10:30 horas, en Parque Norte, nosotros realizamos la asamblea de la Junta Electoral para elegir la Junta Electoral para Capital Federal exclusivamente. Oscar, te agradecemos este tiempo. Hasta luego. Muchas gracias por llamar. Gracias. Oscar, un abrazo. Te dejo el responsable gremial del Sindicato Capital de Empleados de Comercio. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. ¿Cómo es esto, Diego? Todo, ¿no? El ascenso con Daniel Torrizi. ¿Cómo es esto, Diego? Aparece un aviso de Coto en Radio Mitre y todos se mandan a los periodistas a decir cualquier cosa, ¿no? Muchachos de los grandes supermercados que están destruyendo a los pequeños mercadistas, presionan por todos lados de la mejor manera que pueden, con dinero. ¿Qué decís, Torrizi? ¿Cómo te va, Miguel? Atlas ya tiene dos refuerzos confirmados. Maxi Maciel, delantero histórico, que ya alguna vez jugaba en el equipo histórico del ascenso y de la categoría, y el arquero Ricardo Grieger. En Berazategui están evaluando 10 jugadores libres. En Argentino de Quilmes, hoy, amistoso ante un selectivo de Defensa y Justicia en Bosques. Sportivo Barracas le ganó 3-1 a un combinado de libres. Defensores de Belgrano, ya desde ayer por la tarde, está en Santa Teresita. Hoy arrancan los trabajos. Anota Nahuel Peralta, Maxi Velasco. Son nuevos refuerzos. También renovó contrato Mauricio del Castillo. En el porvenir subieron a los juveniles Blanco y Alvarenga, es decir que en lo que tiene que ver con Atlanta, Bianchi Arce decidió retirarse de la práctica activa del fútbol, que ya llegaron Nicolás Chorro, Matías Molina, Francisco Rago, Lucas Colito, Horacio Martínez y Matías Morales, que están hablando con Lionel Altamirano para incorporarlo, que están hablando para renovar contrato con Fabricio Cardoso, es decir, que Nicolás Tauber, el nuevo arquero de Villa San Carlos, que Lucas Márquez, el nuevo jugador de Gimnasia de Mendoza, que en Claypoles y en Las Obras están refaccionando y ampliando el vestuario local, que Fernando Torrent, el nuevo refuerzo de Arsenal, que Luciano Pons va a jugar en San Martín de Tucumán. En Arsenal, decíamos también, llegaron el Pastelito Sérica, Sebastián Balmaceda, Luche, Pereira y Lescano, ya habían llegado Machini y Leguizamón. En el JJ Urquiza, las caras nuevas son Santiago Galelli y Esteban Ruiz. En Midland llegaron Julián Quintero y Alejandro Monzón, que ya jugó en el club y viene de Chile. Decir que en Sarmiento de Junín, los nuevos son Franco Leis, Ariel Colcera, Wilfredo Olivera y Nicolás Castro. Que en Santa Marina, los refuerzos confirmados también, es decir, que son Nico Rodríguez, Matías Fantín, Martín Palizzi, Federico Paulucci, Alejandro Maciel y Francisco Oliver, que en la Madrid fue primicia nuestra y se confirmó las llegadas de Darío Carpintero y Julio Serrano. En el Deportivo Merlo, el plantel volvió al trabajo con varias caras nuevas: Ignacio Rota, Bruno Rodríguez, Iván Zafarana, Cristian Alba Nieva, Gastón Arrieta, Claudio Leguizamón y Paco Bussi. En Puerto Nuevo llegaron Nano Bonet, Gonzalo Leiza, Nico Chigaray, Omar Peñerva y Tomás Solís. Decir también que en Armenio firmaron Juan Sebastián Hark, Cristian Ortiz y Nicolás Surco. Y como podés ver, no hay plata en los clubes, no hay grandes presupuestos, pero los dirigentes se las ingenian para reforzar los planteles, para armar un equipo medianamente competitivo. Felicitar al Club San Sinena, donde también siguen las obras, están construyendo un nuevo parque en el estadio. Decir que la Ferrer tiene nueva indumentaria, Joma, que en Ferro llegó el décimo refuerzo, Caín Fará, de último paso por Estudiantes de Buenos Aires, y que Brenda Grobé también, equipo que nunca se caracterizó por llevar muchos jugadores, en las últimas horas firmaron Leo Flores, 19 años, defensor viene de Lanús, Sebastián Anchoverri, Emil Facioli y Matías Ruiz Sosas, entre otros. Decir que Selmar García renovó contrato con Colegiales, y para completar este informe, en Chipoletti llegó Martín Esbrun, delantero dilatado de trayectoria en el ascenso y en el equipo del interior, y es el primer refuerzo de Chipoletti de Río Negro, Miguel. Decime, ¿no hay ningún jugador del ascenso que tiende a equipos de primera? No, por ahora no, Miguel. Este Caín Fará, que firmó el Ferro, estaba siendo seguido de cerca por algunos equipos, y sí, lo de Luciano Pons, que firmó en San Martín de Tucumán, equipo que acaba de ascender, ¿no? Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Y ya que estábamos hablando de fútbol, vamos a recordar la última alegría que nos dio la selección argentina. La Copa América del 93. Fue hace 25 años, éramos tan jóvenes. Se jugaba la Copa América en Ecuador. Y yo todavía me acuerdo de la foto que publicó El Gráfico, donde Ruggeri, Simeone, Leo Rodríguez, Goicochea y Mancuso posaban con la copa. Fue la última vez que un seleccionado mayor consiguió un trofeo. Fue el 4 de julio del 93 en el Estadio Monumental de Guayaquil, y en la final el equipo dirigido por Alfio Basile derrotó a México 2-1, Con dos goles de Batistuta se consagró campeón de la Copa América, igual que dos años antes en Chile. ¿Cuánto hace? 25 años. O sea que hace 25 años relaté el último triunfo de Argentina. Exactamente. ¡Qué cosa! Mirá lo jóvenes que éramos. Vos sabés que todavía me acuerdo de ese momento. Tenía al lado mío a Brizuela de Córdoba, el ya fallecido comentarista de los cordobeses. Y a una chica que no era periodista, no era nada, pero se había puesto una camiseta argentina y un short y andaba por todos los estadios donde jugaba Argentina y entraba como periodista. Nunca supe por qué, después me enteré que era así entrar por el Brizuela, o le daba una credencial la gente de Córdoba, porque era cordobesa. Y la teníamos al lado y antes de que la pelota entrara gritó el gol ella. Y la miré, me quedé mirándola como diciendo, déjame gritarlo a mí el gol. Porque ya sabía que era gol, ¿no? Y sí, ya te lo había cantado antes. Sí. ¿Te acordás cómo formó la Argentina ese día? Sergio Goicochea. La verdad que no, si me lo decís, sí. Sergio Goicochea, Fabián Basualdo, Jorge Borelli, Oscar Ruggeri, que era el capitán, Ricardo Altamirano, Diego Simeone, Gustavo Zapata, Fernando Redondo, Néstor Gorosita, Alberto Acosta y Gabriel Batistuta. Y cuando hicieron los cambios, ingresaron Fernando Cáceres y Leo Rodríguez. ¿Qué equipo? ¿Qué equipazo, no? Eso era un equipo. Y se recuerda también que en el equipo mexicano atajaba el arquero jugador, que era arquero, pero además solía jugar de nueve. Y entraba a jugar de nueve. Solía jugar de nueve, que era Jorge arquero. Campos, el diminuto arquero que tenía México en aquel momento. Y antes habíamos eliminado a Colombia. Exacto, por penales. Que tiró Borelli el último penal. Exacto. Eso me acuerdo porque dije, va a tirar Borelli y va a hacer gol antes de que bateara. Uh-huh. No se te cae un lagrimón de pensar en esos tiempos. Podría haber buscado la grabación, no sé si la tengo, pero en algún lado debe estar. Y debe estar, el grito de los goles, por lo menos.

Mirá cómo será Diego el cargo de conciencia que gritaba más los goles de Independiente que los de Racing. Sí, porque uno trata ellos, de ser... De eso también me acuerdo, Miguel. Sí, uno trata de ser equitativo, ¿no? De decir, bueno, a ver si todavía me sale el hincha de Racing. Cuando uno trabaja, la verdad, deja colgado su hinchismo. Vuelve a ser hincha cuando deja la profesión, cuando deja de transmitir. Pero en ese momento uno es periodista y se dedica a su trabajo. Y evidentemente, no me daba cuenta, pero lo hacía subconscientemente, ¿no? Gritaba más los goles independientes que los de Racing. Y bueno, igual los enemigos te criticarían igual. Los de Racing le dirían, mirá, te hincha de Racing gritando los goles de Independiente, traidor. Sí. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Una vuelta Belgrano al gráfico. 3131 Capital. Una vuelta al gráfico público. De qué cuadro eran cada relator. Una nota que hizo Raúl Fernández. Pero él no puso que era hincha Huracán. Entonces, pues, publicó de quién eran los relatores. No éramos tanto, éramos cinco en aquella época. Y a Muñoz lo puso de Chacarita, y realmente Muñoz era de River. Y lo puso como hincha de Chacarita. A nosotros nos puso a Parnizari de Boca, a mí de Racing, a Gillo Arancho de Racing, y no me acuerdo quién era el otro que faltaba, pero realmente a Muñoz no le pusieron la verdad, Muñoz no era de Chacarita, era de River. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos están abiertos para que usted nos cuente algo sobre la realidad nacional. 7:43, 7 grados la temperatura. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? Hola, Miguel. Miguel Avellaneda le habla, ¿cómo le va? Buen día para todos. Hola. Sí, lo escucho. Ah, buen día. Una consulta le quiero hacer. ¿Qué pasaría si la expresidenta se saca de encima el ego que tiene y la soberbia que siempre tuvo y va y lo encara a Macri para poder solucionar gran parte de lo que pasa en el país? Esa sería una de las claves, de acuerdo a lo que usted dijo ayer, para poder solucionar algo. La verdad, a mí el gobierno de Macri y su gente me cae muy antipático, pero no puedo entender cómo hay algunos que tratan de desestabilizarlo, porque es un gobierno democrático, nos guste o no nos guste, ¿no? Porque hay muchas medidas que son antipáticas, ajustes, despidos, tarifazos, pero sería bueno que la expresidenta, más allá de no haberle entregado el mando, mucho no de eso, no hay que olvidarlo, tendría que hacerse presente, porque ella es la jefa de la oposición. Ahora, si ella está tramando una estrategia para derrocarlo, ya creo que estamos entrando en un juego peligroso. Es un gobierno democrático. ¿Qué pasa si el año que viene Macri gana de nuevo? ¿Qué pasaría? ¿Qué van a decir algunos? No, yo creo que, por empezar, no es la jefa de la oposición, sino que es una senadora que no tiene nada más que un grupo de senadores con ella, que tiene, sí, la posibilidad de tener un 25%, 30% de votos en la provincia de Buenos Aires, que no hay que confundirlo con el país. Cristina Fernández tuvo el poder real cuando la gente lo votó, no la primera vez, que era una transferencia de los votos de Néstor, sino la segunda vez, que realmente fue el trabajo propio de ella, y lo fue perdiendo, se fue debilitando, y me parece que lo lógico sería, no solamente que se hubiera hecho una entrega del mando como corresponde, sino que todos los expresidentes en la Argentina cumplieran alguna función y fueran consultados alguna vez, pero aquí terminamos todos muy mal siempre, ¿no? Ahora, Reina, claro, por eso usted ayer preguntó cómo salimos de esta. Cuando bajemos el nivel de soberbia que hay, el nivel de egocentrismo que hay de muchos políticos, y naturalmente la enorme corrupción que ya sale por las alcantarillas de las calles, entonces tendríamos que mejorar un poco, vamos a mejorar un poquito más como país, porque lógicamente yo estoy leyendo que, por ejemplo, la cúpula militar está enojada con Macri por los magrosueldos. Ustedes imagínense todos los a la hora de reclamos que ahora se van a tener. Yo le diría a Macri que baje un poco los decibeles, le diría al presidente, y que trate un poquito de mirar a la clase media, porque es antipático y hay muchas cosas de este gobierno que lamentablemente no le gusta ya a nadie, ni siquiera a los que lo votaron. Lo que pasa es que a la clase media la está empobreciendo y a los pobres lo está ignorando, entonces ya queda reducido a una minoría, ¿no? Y le digo más, y con esto dejo a otra persona, agitadores sociales, como el caso de Luis Delía, Pepe de Bonafini, habría que decirle, bajen un poco el tono que tienen, porque ya sabemos que son agitadores sociales, y eso de estar permanentemente alentando paros y paros y paros, no se llega absolutamente a nada. Obvio que es un derecho, yo apoyo los paros, pero tendríamos que bajar un poco los decibeles y decir a ver de qué manera ayudar a que el país salga adelante y las instituciones puedan cumplir su rol. Y con esto termino, mi solidaridad y que pronto se solucione lo de los medios de comunicación, Telam y las radios, que lamentablemente están pasando un momento muy delicado. Gracias, Rensis. Adiós. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El oyente que termina de hablar tiene una tremenda voluntad ciudadana, ¿no? Eso que nosotros decíamos que falta. Sí. No importa cómo piense. Yo no coincido con él en una cosa. Sí. Este es un gobierno electo democráticamente por el pueblo, pero no es un gobierno democrático. Bueno, pero más allá, digamos, de entrar en lo finito de eso de la democracia fraudulenta que vivimos, que la verdad que esto que acaba de decir él es la voluntad de un ciudadano que tiene esa voluntad, es el ciudadano. Y que tratar de que todos dialoguen, que sería claro, lo importante. Y me parece que si todos pusieran un poquito de esa parte, a lo mejor, se podría llegar a un entendimiento de algo. Pero, por ejemplo, ha pasado algo fenomenal. Resulta que el gobierno de Macri está enojado con la iglesia, porque la verdad la iglesia está enojada con el gobierno de Macri por las cosas que hace. Y para la reunión de hoy, de los movimientos sociales, no iba a estar invitada ningún interlocutor de la iglesia. Entonces los movimientos sociales dijeron, no, queremos que vaya la pastoral social. No hay diálogo si no está la iglesia de por medio. Entonces los movimientos sociales pidieron a la pastoral social que hoy va a estar en la reunión con la ministra de Acción Social, como para tener alguna garantía del otro lado que hay testigos, para las cosas que se puedan hablar. Así que fíjate vos cómo va cambiando la situación, ¿no? Es decir, por lo general la iglesia está siempre cerca del poder de turno, y esta vuelta la iglesia es sacada del poder, alejada del poder. Creo que hay mucho de secta y de organizaciones ocultas que trabajan dentro del gobierno, y entonces dijeron, bueno, ya que metimos el matrimonio igualitario y Macri no lo vetó, Macri dio el debate sobre la ley del aborto, etcétera, ahora es el momento para que tampoco la iglesia no participe más, y los movimientos sociales se plantaron y dijeron, si no está la iglesia, no vamos. ¿Qué cosa, no? Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? ¿Quién está? Roberto de Bernal. Yo pregunto una cosa, ¿no? ¿Quién es? Roberto de Bernal. Sí. Yo digo, arreglar el país es tan fácil. Te digo una cosa, ¿por qué no piden un préstamo, aunque sea de 40, 50 mil millones o 20 mil millones de dólares, y hacen un plan de vivienda en toda la República? Y el país se levanta, en un mes se levanta el país, y a hacer casa, como hacía el señor Perón, casas, no cuevas. Y con los sueldos, con las cuotas que pagarían los que le dan las viviendas, se pagaría la plata que se van pidiendo. Aparte, había ocupación total y se obligaría a todos los que en plan trabajadores en blanco, y el país se solucionaría, yo creo, en 2-3 meses el país levanta. Usted lo que está diciendo es que la construcción pone en funcionamiento un montón de empresas y de industrias, y esto es cierto, y un plan de vivienda en serio, como corresponde, con casas como corresponden, podría ser un activo del trabajo. ¿Usted sabe una cosa? Que para eso no hace falta plata. Que la pidan prestada, pero que pongan gente decente de cualquier otro partido a administrar esa plata, pero que vaya a vivirla, pero no vivirla hasta acá. Levantarían las villas. Es que no hace falta el dinero, mire, es muy fácil. En la Argentina hay fabricantes de ladrillo, hay fabricantes de cemento, hay productores de cemento, hay productores de madera, de chapa, de lo que usted necesite, y por lo tanto se trata de buscar la manera de que estas empresas puedan tener una alta producción, proveer las cosas que hagan falta para la construcción, que si venden 10 van a vender 100, y a su vez que ellos den un crédito al Estado y que el Estado no solamente le termine cancelando impuestos, sino que a su vez lo que le deba se lo documente, y sería absolutamente muy fácil hacerlo, pero hay que tener la voluntad. Pero sí, yo creo que de usar... ¿Cómo? El país se soluciona con eso, solucionamos, hay trabajo, obligarlo a los que toman, que los tomen en blanco, recaudaría más el gobierno, con los créditos que dan, sacaríamos las villas y seremos un país. Pero si no hay vivienda, hay villas, casas de lata, no es un país. Si, pero no hacer viviendas acá en Buenos Aires, o sea, San Juan, San Luis, las provincias, ¿cuántas viviendas necesitan ustedes? 100.000 viviendas, bueno, un supuesto caso, vamos a hacer la mitad, y dan trabajo en las provincias también. Hay más de 4.400 villas en la Argentina. Sí, pero ¿cuántos pueden ser? ¿2 millones, 3 millones de personas? No, menos, no, mucho menos. Bueno, es fácil sacar las villas, y con los terrenos esos fiscales que valen un por eso montón diciendo, de plata, por eso un montón de plata, tema, con eso se puede pagar la deuda que piden para hacer viviendas. Sí, señor. Además, darle a los que compran esa vivienda una mensualidad de acuerdo al sueldo que cobre, ¿no? Y el país andaría, pero yo creo que se levanta el país en 2 meses el país, pero subimos porque la construcción mueve todo. Lo saludo. Y aparte tenemos viviendas dignas. Lo saludo, señor, que ande bien. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En Tailandia, los 12 chicos y un profesor que están en una cueva están esperando de qué forma se los pueda rescatar. Mientras tanto, le mandan comprimidos para que se alimenten. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. La Municipalidad de José Cepaz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, Alberto Maguel va a dejar en agosto de ser el director de la Biblioteca Nacional. Maguel es el hijo del primer embajador argentino en Israel, que justamente fue puesto al frente de la Biblioteca Nacional por el gobierno de Macri, y que ahora va a dejar su lugar a la subdirectora o vicedirectora de la Biblioteca Nacional. El padre de este hombre que, por prescripción médica, va a abandonar el lugar en la Biblioteca Nacional, se lo llevó muy chiquito, nació por supuesto Mabel en Buenos Aires, se lo llevó a vivir a Tel Aviv, cuando fue designado el embajador argentino en los Estados Unidos por el general Perón. Pablo Maguel, que era su padre, fue el primer embajador. Cuando Perón lo cita al padre del actual director de la Biblioteca Nacional, lo llama porque él era el responsable de la organización judío-argentina en ese momento, y le dice, bueno, usted va a ser mi embajador. ¿Cómo? ¿Yo que soy judío? Sí, por eso, porque usted es judío, usted va a ser el embajador en el Estado de Israel de la República Argentina. A raíz de esto, y como consecuencia de que se cumplieron 70 años del Estado de Israel, le hicieron un homenaje al padre, que fue el primer embajador argentino puesto por Perón en el Estado de Israel. Y hace de estos dos años y medio, llegó a Buenos Aires Ran Rein. ¿Quién es Ran Rein? Es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que escribió un libro que editorió distribuyó Sudamericana, que se llama Los muchachos peronistas judíos, donde desmiente totalmente que el peronismo haya sido antisemita, que el peronismo haya sido pronazi, y hace una demostración absoluta con pruebas, donde pone que no solamente durante el gobierno peronista fue cuando más lugares públicos se habían ocupado, sino que demuestra que en 1955, después de la crisis que había tenido Perón con la Iglesia en el 54, y que muchos de los llamados católicos antiperonistas que participaron en el golpe contra Perón acusaban de que Perón tenía un desvío hacia los judíos, justamente las propias organizaciones judías, cuando vino la llamada Revolución Libertadora, la fusiladora para el pueblo, trataron de negar todo esto y empezaron a esconder aquella relación. Es muy interesante ese libro, se llama Los muchachos peronistas judíos, donde demuestra además lo que durante tantos años la inteligencia británica instaló con tres radicales: Silvano Santander, Ernesto San Martino y Matov, Enrique Matov. Esos tres fueron los encargados de desarrollar en la República Argentina la infamia de que el gobierno que estaba por enfrentar a la llamada Unión Democrática era un gobierno pro-nazi. Bueno, eso lo instaló la inteligencia inglesa, y este hombre, el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, en ese libro desmiente absolutamente todo aquello que se lanzó ya para enfrentar a la Unión Democrática y ya después en el 55. Y explica cómo las propias organizaciones judías, a pesar de haber recibido los beneficios del peronismo, se borraron porque justamente en el 54, en el enfrentamiento con la Iglesia, tenían miedo de quedar pegados. Una cosa muy interesante, en el homenaje que se le hizo al padre justamente del actual director de la biblioteca, que fue el primer embajador que tuvo la Argentina en Israel y que era entonces el representante de la organización judía en la Argentina, y Perón dijo, ¿qué mejor que usted para representarlos? Fue el padre del actual director, que ahora va a presentar su renuncia por cuestiones de salud, dejando a cargo de la biblioteca por primera vez a una mujer, que es una bibliotecaria de carrera, que se va a quedar a cargo a partir de agosto. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 en el territorio argentino. Le pido a la clase media que dé propina y changa. Fue la receta esbozada por la diputada nacional Elisa Carrió, que ahora integra la mesa chica del gobierno y de Cambiemos. O sea, que cambiamos los planes trabajar por los planes de propina. La clase media tiene que dar propina y hacer changas para que el país funcione. ¡Qué lo Carrió! Ahora el gobierno dice que no tiene bajo estudio modificar los impuestos a los pasajes al exterior. El ministro de Hacienda aseguró que no podemos resolver la vida de los argentinos aumentando impuestos. De esta manera, el ministro Nicolás Dujovne expuso en el Congreso, para dar detalles del acuerdo que firmó el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, y además dejó mal parado a Marcos Peña, que había dicho lo contrario. Ya se encuentra rumbo al predio de la AFA en Ezeiza el técnico Sampaoli, que acaba de arribar. Mm. malestar en las Fuerzas Armadas, el personal jerárquico solo recibirá una suma fija de aumento salarial con la firma del ministro Oscar Aguad de Defensa y Nicolás Dujovne de Hacienda. El gobierno excluyó a los oficiales superiores del aumento del 15% que otorgará a los uniformados. La cuestión podría judicializarse porque además están pagando aumentos en negro. Más de 50 dirigentes del fútbol de ascenso lo fueron a esperar a Tapia en una movida política del presidente de AFA para demostrar apoyo. El presidente tomó la decisión de ajustar a fondo y aún si el acuerdo lo tiene que hacer sin el justicialismo, está dispuesto a ir hasta donde pueda con lo que le pidió el Fondo Monetario Internacional. Hay que hacer los deberes, dijo Mauricio Macri. La página deportiva. Uruguay y Francia velan sus armas para el próximo viernes, donde van a chocar por cuartos de final del Mundial de Rusia en Nizhny Novgorod. Tanto el equipo uruguayo como el conjunto francés tienen dudas en la formación. Por el lado uruguay, la duda es la presencia de Edinson Cavani, el goleador que juega en el Paris Saint-Germain, que arrastra molestias físicas. De no poder llegar al partido del viernes, lo va a reemplazar Christian Estuani. En tanto, las dudas que aquejan a Didier Deschamps, el entrenador francés, si va a poder contar para ese partido con Samuel Umtiti, el zaguero central del Barcelona, que tiene alguna molestia física, como Rafael Varane, el jugador del Real Madrid, que también está con algún problema físico y se aguarda su recuperación para este trascendental partido del Mundial de Rusia que, insistimos, se va a jugar el próximo viernes. En boxeo ya partió rumbo a la ciudad de Kuala Lumpur el equipo de Lucas Matisse, que el próximo 15 de julio, en la medianoche del sábado 14, en la Argentina, va a arriesgar su título mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo ante el célebre filipino Manny Pacquiao. La delegación argentina, que encabeza el boxeador Matisse, está integrada por su entrenador Joel Díaz, el técnico alterno Mario Narváez, el preparador físico Federico Wittenkamp, el boxeador Marcelino López y el promotor Mario Arano. Recordamos que para este combate, el más importante en la carrera del púgil argentino, los jueces serán Nelson Vázquez de Puerto Rico, Jean-Robert Lane de Mónaco y Stanley Christodoulou, aquel sudafricano que fue árbitro del combate que sostuvieron en 1976 Víctor Emilio Galíndez y Richie Gates. Y el automovilismo, siguen dándose cosas buenas en el automovilismo internacional para Esteban Guerrieri, que está actualmente disputando el Mundial de Turismo y también la ADAC GT Master, dos carreras internacionales, dos categorías internacionales en las que participa el piloto argentino, y ahora se agrega que va a participar en la edición 70 de las 24 horas de Spa-Francorchamps en Bélgica, a disputarse el próximo 28 y 29 de julio por la Blackpain Endurance Series. Guerrieri va a competir con un Honda NX GT3 del Castrol Honda Racing dentro de la división Pro-Am Cup. Recordamos que además en esa misma competencia va a participar otro argentino, que es Ezequiel Pérez Compán, quien ya ha disputado la misma prueba anteriormente. La agencia Reuters se hace eco de una noticia que este programa dio hace mucho tiempo acerca de la aparición de los trueques otra vez por la situación económica que vive el país. Reuters titula que se destaca la reapertura de los clubes de trueque en la Argentina. La agencia dice que la situación económica, la inflación, la devaluación del peso y el estacionamiento de la economía da lugar a que se magnifiquen cada vez más los clubes de trueque. A principios del 2001, dice la agencia extranjera, la crisis económica golpea a los argentinos de manera despiadada. En ese contexto aparecen los clubes de trueque para hacer frente a los altos precios de los bienes de consumo masivo. Hoy esa situación vuelve a hacerse presente en algunas zonas del Gran Buenos Aires. La noticia resuena desde Reuters, una de las más prestigiosas agencias de noticias británicas, que retrata cómo la economía actual comienza a golpear a los consumidores, noticia que este programa hizo trascender hace meses. En algunos clubes, dicen Reuters, se implementan los créditos para poder acceder a un producto, les sobra y se les da a ellos unos tickets que le otorgan determinada cantidad de créditos, los cuales le permiten acceder a otros artículos. Cambiemos, es la réplica de Fernando de la Ruina en tiempo moderno. Se acelera la crisis de comienzo de siglo, cuando ya estamos cerca del primer cuarto del siglo XXI. Es la hora 8:07 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los que tenían en esa época entre 16 a 20 años y también, ¿por qué no?, los de hasta 35, que les empezaba a picar la llamita de lo que surgía, que era el rock nacional, se van a acordar. Hace 51 años salía a la venta en las disquerías el simple con el tema de Lito Nevia y Tanguito La Balsa, versionada por el grupo Los Gatos. El tema que combinó la música beat con el castellano y de alguna manera significó el comienzo del rock argentino, vendió cerca de 200.000 copias en pocos meses. Lito Nevia en voz, Ciro Fogliata en teclados, Alfredo Tota en bajos, Oscar Moro en batería y Kai Galifi en guitarra estuvieron detrás de este hit. La Balsa tuvo sus orígenes en el baño de La Perla, la confitería de Once, que hoy es una pizzería, donde desayunaban los rockeros tras trasnochar en La Cueva, un boliche en la avenida Pueyrredón, en el mismo barrio, que frecuentaban todos los músicos. ¿Y cómo fue? Lito fue al baño y escuchó una frase. Estoy muy triste y solo en este mundo de mierda, que cantaba en ese momento Tanguito en el baño de caballeros. Le gustó, buscó la guitarra y le dijo, vamos a completarla. Contaba Lito años después, la salida fue chiquita, se vendió muy poco, lo promocionábamos por las noches recorriendo las radios y recuerdo que estábamos en un show en Paso de los Libres cuando nos enteramos que el disco se estaba vendiendo y que la compañía interesada había empezado a promocionarlo. Llegamos a tocar 7 shows en una noche, no eran conciertos como los de ahora de 2 horas, sino que duraban 40 minutos. Y La Balsa se convertía hace 51 años en el primer gran éxito del incipiente rock nacional. Y qué mejor que recordarlo con los muchachos, Los Gatos, cantando La Balsa. Acá en este mundo abandonado, La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 8 de la mañana, 13 minutos. 7 grados la temperatura, cielo cubierto en Buenos Aires. 10 grados la temperatura máxima que se estima. Y tenemos varias temperaturas bajas en el interior de la República. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, José de Chillano, de Renzi. No, cuando usted se refería a los presidentes de Racing hace unos instantes, yo le preguntaría qué tal fue la presidencia del señor de Estefano. Nadie mejor que usted para contestarla como hincha sufrido de Racing. De Estefano fue en un momento de crisis. Fue un momento que se peleaba mucho con la DIN, ¿no? Cuando se alquiló el equipo en Mendoza. Ajá. Jugó para otro club con el equipo de Racing alquilado en la Copa. ¿En la Copa Argentina, Enrique, era cuando se alquiló Racing para el equipo de Mendoza? No, era un regional. En aquel momento se jugaban los regionales y Racing le alquiló el equipo porque había ascendido y tenía que esperar para jugar hasta mitad del año 86. Y esa pelea memorable. Se alquiló como depósito de papa y cebolla. Exacto. En el estadio de Racing. Tenía esas peleas memorables con Lalín. Qué crisis, ¿no? Qué bárbaro. Gracias a quién es que Lalín lo llevó a la quiebra. Sí, le rompieron el cajón en la cabeza. Y Lalín fue candidato a Bocán en la lista de Independiente, la lista roja. Uy, qué bar. Es como Pasarela, presidente River, ¿no? Tengo una proposición para la AFA y la selección, a ver qué le parece de Renzi. Cuando hay que jugar, agarramos el diario, como hizo Stavi, de defensa de fulano de tal, la menos vencida. La delantera más goleadora, y ya está, no hace falta director técnico. ¿Cómo? La defensa menos vencida, como hizo Stavi cuando jugó contra los ingleses, que ganó 3-1. Cuando ponían... Claro, hay que hacer algún cambio. Por ejemplo, el mejor jugador para mí del Mundial fue el número 3, Tagliafico. Bueno, pues no va a Tagliafico, lo demás sigue igual. Y la delantera lo mismo, se acabaron todo. Dos prácticas, nada más, y se entiende de memoria. ¿Qué mejor que eso? ¿No es una medida revolucionaria mía? Yo creo que no está muy equivocado. Gracias, buen día. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Buenas noches. Buen día, perdón. Todavía no salió el sol. Lo llamo de acá, de la 1114. ¿De dónde habla? De la 1114. Sí. Hace unos días yo lo llamé diciendo que solamente el pueblo va a liberar al pueblo de toda esta crisis, de todo este zafarrancho que es, ¿no? Bueno, ahora, el gobierno, ¿no? Por medio de su servicio de inteligencia lo sabe. ¿Me está escuchando? Lo estoy escuchando, yo y mucha gente. Bueno, han rodeado el polvorín que hay en el barrio, ¿no? Con puestos de vigilancia de la gendarmería. Porque están temerosos de que tomen el polvorín. Existen grupos armados acá dentro de la villa. Y tienen armas más modernas que las que tienen los gendarmes. Se viene algo muy malo. Muy, muy malo. Esperemos que no. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice? Bien, yo pienso que lo único que lo va a salvar a esto es el sindicalismo y el peronismo. Y quisiera saber si me pueden pasar un tema de Voz Day, que para mí es lo más grande que hubo en el rock nacional. ¿Un tema de quién? De Voz Day. ¿De quién pide el tema, Diego? El oyente, ¿está pidiendo un tema de quién? De Voz Day. ¿De Voz Day? Sí. Voz Day, el grupo de que estaban Charlie, Lito, todos juntos. ¿Pero por qué piden esas cosas en este programa? Y porque escucharon que hicimos el aniversario. La culpa es tuya, que lo iniciás con el rock nacional. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Monte Grande. Y sí, estaba escuchando algo de la famosa música esa de los gringos. y yo pienso que hicieron un buen trabajo con la penetración cultural de ellos, con la mire, cuando fue el conflicto de Malvinas, los militares decidieron que se pasara nada más que música en castellano y que no tuviera vinculación ninguna con la música extranjera. Duró un mes y medio, ¿no? Claro. Después claro, otra vez volvimos. Todo claro. El tiempo hay música en inglés en la televisión, en la radio, en cualquier lugar, y además es la primera forma de penetrar un país. Sí, sí. A través de la música. A través de la música, y le salió bastante bien, ¿no? Ahora, yo quería opinar con respecto a lo que usted dijo de la ex presidenta, sobre que no le quiso entregar el bastón de mando a Macri. La Rúa. A Macri, a Macri. ¿Eh? A Macri. A Macri, digo. Pero yo creo que... Es lo mismo, sí. Y sí, yo creo que también pudo haber sido por no querer ser hipócrita, porque si nosotros los de abajo sabíamos quién era Macri. Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y a mí me parece que sí, ojo, no. No. ¿Usted dice que no? No tiene nada que... Dígame se sentó para negociar ciertas cosas que no pudo negociar, y ahí se enojó y dijo, bueno, hasta acá llegamos, chao. Dígame una cosa, le hago una pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros ahora, cómo asistimos al arreglo que quiere hacer el gobierno, llamándolos de a uno, a los gobernadores, a algún diputado, a algún senador? Vamos a ver cómo le va, yo no sé si le va a ir bien. No sé si pero le va a ir bien. Nosotros siempre tenemos que asistir de brazos cruzados, ¿vio, no? Se dio cuenta de eso, ¿no? No tenemos iniciativa para nada, corremos atrás de la zanahoria. Siempre. Ah, bueno, por eso lo urgente hace que lo importante quede siempre de lado. Es lamentable. Adiós. Estoy con el oyente Víctor de Núñez, ¿eh? Estoy de acuerdo con lo que dijo él. Bueno, adiós. 4 de la mañana, 20 minutos. ¿Quién es? Latino, Miguel, buenos días. Mira, la música es el arte de combinar los sonidos. Y en más de 65 años profesionales en los medios, me dediqué toda la vida a difundir la buena música que no destruyera la cultura nacional. Fundamental. Eso para mí es primordial. Ahora, para que vea lo inconsciente de esta gente que crearon acá, impuesto por Inglaterra a partir del 53, inventaron el rock para entrar a dominar los pueblos, no con ejércitos como en la 1806-1807, sino a través de la música y la cultura. Y lo lograron y lo logran cada vez más. Cuando hoy Diego decía de los 51 años de la balsa, me puse a pensar, es que el tema no es feo, es lindo. Pero digo yo, ponete a pensar esto, Miguel. Si yo armo una balsa para poder flotar en el río, para salir al mundo, salgo a navegar, no a naufragar. ¿Qué pasa? ¿A dónde tienen la cabeza? Así que armo una balsa para irme a naufragar, a hundirme. ¿Se dan cuenta lo inconsciente que es todo eso? Cuando, vuelvo al principio, cuando Inglaterra, después de la guerra, decidió inventar un ritmo para entrar culturalmente a todo el planeta y crearon el rock y crearon los Beatles, yo nunca me voy a olvidar que aquellos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial para Inglaterra, que habían sido galardonados con el título de Sir, que es el título máximo que se puede dar en Inglaterra a alguien, venían desesperados, nerviosos, locos de bronca por lo que habían nombrado a los Beatles como lo máximo, le tiraban a la reina de Inglaterra, le tiraban el título de Sir. Pero después se tapó, todo entraba en este juego, y hoy más que nunca, de hace tiempo, se creó acá la nueva ola, que vino a destruir toda la cultura argentina, nuestro folclore, nuestro tango. Y seguimos en la misma historia. Así que lo de la balsa me dio motivo para que yo les explique un poquito de esto. Los saludo, Mozart, no era argentino, pero es buena música.

La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 39 minutos. Se cortó recién con los oyentes que estaban en el aire. Es la 7 grados la temperatura. Diego. Horacio Deval, un grande de nuestra música ciudadana. En realidad se llamaba Adolfo Tudisco. Nació en Buenos Aires el 4 de julio de 1923. Era miembro de una familia de emigrantes italianos que eran 8 hijos, 5 varones y 3 mujeres. Nació el 4 de julio de 1923 en el barrio de Boedo y falleció en Miami el 18 de enero de 2004. Él y su hermano Aquiles se dedicaron los dos a cantar. Aquiles cantaba en la Santa Anita Ritmo en el Alma, con el nombre artístico de Alberto Deval. Y nuestro cantante tomó el seudónimo de Horacio Deval, usando el mismo apellido que su hermano, pero cantaba tangos. ¿Y entonces? Tenía una musicalidad envidiable, la que se advierte una tremenda sensibilidad gardeliana natural, no buscada desprofeso, con un timbre y un fraseo y una coloratura especial que hacen que algún sector del público dijera que quería parecerse al Zorzal. ¿Y vos qué decís? No, para mí no. Para mí no lo imitaba, sino que tenía una calidad y un registro de barítono y una exquisita media voz que hacía parecer un estilo gardeliano. Pero él era personal. Escuchemos, ¿qué tema tenés para escuchar? Tenemos para escuchar un tango que se llama Esta noche estoy de tangos. A ver. Maestro, se lo pido por favor. Esta noche estoy de tango. Quiero hacerle un expediente al corazón que tenga compás y canto. Duele tanto la rutina de una vida siempre igual. La costumbre duele tanto. Paralo. A ver, ahí recién parecía Gardel, ¿eh? ¿Viste cuando se fue recién ahí? Tiene el mismo tono de voz. Retroceder un poquitito para escucharlo de vuelta. Sí, a ver. Escucha, Diego. Tanto, esta noche liberado de un perfume de oficina. Quiero música, maestro, hasta morir. Quiero que me encontraran bailando como yo bailo, poniendo el corazón metido en la canción, y entiendan que esta noche estoy ahí. De tanto. No, no es una impostación que hace en un momento determinado. Tiene, ¿no?, una coloración de voz muy parecida. Y sí, como era muy reo, nació en Boedo, era un chico que no tenía mucho estudio, era un atorrante, laburó de peón, fue peón en un frigorífico, vendía pan, fue canillita. A ver, lo seguimos. Tenía barrio. Se achica mi dolor, que el tango me abre en flor, el corazón. Ahí, ¿ves? Ahí cuando cierra. Quiero música, maestro, se lo pido por favor, así el dolor se me olvida. Un amor que se ha perdido es un dolor que al fin nos lleva la vida. Vieja herida es la rutina del que pierde la ilusión. Estar solo es mi herida. Y esta noche que estoy solo con su olvido en mi tristeza. Quiero música, maestro, que ande penando, poniéndome a bailar, se achica mi dolor. Que el tango me abre en flor el corazón. Ah, tiene unos pasajes muy parecidos, ¿no? Y la mayoría de los cantores, Charlo también lo hacía de cualquier manera, del Carril. De cualquier manera es muy bueno, ¿no? Todos tenían cosas jardelianas, pero es uno de los grandes cantores nuestros. Y con un ritmo ciudadano bárbaro. Sí, además nos comparamos a Gardel porque, claro, cuando aparece alguno, enseguida inmediatamente se lo toma de ejemplo a ver quién se le parece más, ¿no? Y porque además cantó el repertorio de Gardel igual que hizo Julio Sosa. El error es cantar lo que cantó Gardel. Vos no podés cantar lo que cantó Gardel porque va a saltar la comparación y siempre vas a perder. 8:45. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Repasamos por los clubes grandes las novedades que tenemos. En San Lorenzo, ¿qué novedades hay? El que está para firmar su continuidad, para renovar por un año más el contrato, tanto Nicolás Navarro como Sebastián Torrico, que son los dos arqueros que tiene actualmente el plantel que dirige Claudio Biallo. Termino con San Lorenzo. Ya incorporó a Pablo Mouche, el ex Banfield, y a Santiago González, el jugador que viene del Deportivo Maipú de Mendoza. ¿En Independiente? En Independiente, aparentemente, más allá del interés de Ariel Holland por contar con él, se habría enfriado la posibilidad de la llegada del volante paraguayo de Olimpia de Paraguay, Richard Sánchez, porque el entrenador entiende que busca un jugador en otra posición. ¿En River? En River está en Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Orlando. Allí se prepara para enfrentar el próximo domingo el Deportivo Saprissa de Costa Rica, 20:10 hora de Argentina, el primer amistoso que va a tener el equipo de Marcelo Gallardo preparándose para la segunda parte de la temporada 2018. Todavía no hay incorporaciones, aunque se insiste por el lateral por izquierda, Lucas Olaza, que pertenece a Talleres de Córdoba y que reemplazaría a Saracchi, que se fue a jugar al fútbol alemán. En Racing también está en Estados Unidos, ¿no? En Racing está en Estados Unidos, también en la ciudad de Orlando, ya tiene a Jonathan Cristaldo, a Gustavo Bou, a Gabriel Arias, y va por Eduardo Mena, el volante chileno, también por Damián Pérez, el lateral por izquierda que supo jugar en Vélez y en Arsenal, y por Lucas Celarrayán, el delantero o mediocampista ofensivo que está jugando en el fútbol mexicano. ¿Y en Boca? Y en Boca ya incorpora a Mauro Zárate, lo dicho, el pase polémico del ex jugador de Vélez, y también a punto de finar la obsesión que tenía Guillermo Barros Schelotto, que lo dirigió en Lanús, el zaguero central que estaba en Italia, más precisamente en el Milan. Gustavo Gómez va a ser jugador del conjunto Xeneize, al igual que Carlos Izquierdos, que estaba jugando en el fútbol mexicano. ¿Y no vende? Por ahora no, pero hay interés del Arsenal de Inglaterra por Cristian Pavón. ¿Sabes que pidieron más de 30 millones de euros? Sí, exacto, exacto. Por eso está la discusión está por ahí, ¿no? Por eso está incorporando y gastando tanto de dinero Boca, porque la obsesión de Angelici es la Copa Libertadores. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, dentro de un rato nada más comienza a tratarse en comisión, va a haber 60 expositores en el comienzo, el tema del aborto en el Senado, se tratará en el recinto el 8 de agosto. Vamos a atender teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, señor Miguel. Mi nombre es Dolores, de Florida. Le pido permiso para salirme de la consigna que se está hablando. Yo quisiera saber su mirada, con todo respeto, acerca de, no sé si usted observó, que la mujer argentina ya no usa faldas. Yo no encuentro a nadie, excepto a mí misma y a un par de señoras de mi edad más, con una falda linda que caiga al cuerpo, con botas. ¿Qué estará pasando? ¿Qué nos está pasando como país también en eso? Lo que ocurre es que el uso de los pantalones, que primero aparece como una comodidad para moverse sin tener que andar cuidando que se muestran las piernas o no se muestran, después se hizo una instancia ya casi de prenda de todos los días, y es cierto lo que usted dice, hasta llama la atención cuando una persona va con pollera, aunque sea de fiesta, la gente la mira como cosa rara, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, habrá que pensar, señora, al revés, ¿no? Que hay sociedades donde los hombres andan con pollera, ¿no? Y sí, hay ciertos bares en Recoleta que han empezado a ponerse de moda las polleras kilt escocesas, sí, sí. En los muchachos así tipo 20 a 30 años. Mire, es un rasgo no menor como para analizarlo, ¿no? Uh-huh, seguramente la mayoría que está escuchando dirá es por comodidad, pero en esa comodidad se esconde alguna otra cosa, a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Adiós, señora. Adiós. Me quedé pensando lo que dijo la señora, ¿no? Porque, ¿cuánto hace, Diego, la verdad, que no ves mujeres con pollera viajando? No, hay chicas con pollera. Pero pocas. Generalmente polleras bastante cortitas. Hay mucho mini short entre las chicas, que es muy sexy. Y las señoras por lo general usan pantalones, porque prefieren, se sienten más cómodas usando pantalones seguramente, y logran un poco de igualdad con los hombres, supongo. Se quieren parecer, ¿no?, a los hombres. A lo mejor escondido está eso en el subconsciente. Está escondido en el subconsciente. Sí, sí, al derecho. Ahora, no hay nada más feo que un escocés viejo, ¿viste? Con pollera. ¿Quién está? Juan de Linierva, Renzi. Mi opinión de Renzi es que de hoy en día, yo veo que el único que tienen, los únicos, por supuesto que viene del Papa, todo obvio, de nuestro querido Papa Francisco del Vaticano, la pastoral social de Renzi. Son los únicos que yo veo que tienen las soluciones para los problemas de Argentina, de Renzi. ¿Y qué hacemos? ¿Proponemos a Francisco presidente? ¿Qué hacemos? Sí, estaría bueno, estaría muy bueno. Pero, y más aún, que él puso ahora todo, él ordenó acá en Argentina todos los obispos, empezando por Monseñor Lugones, Dios de Renzi, que coincido plenamente en todas las declaraciones de Renzi, con el representante que tiene Francisco acá en Argentina, uno de los tantos, principalmente de la pastoral social, Monseñor Lugones. Gracias. Adiós. Hola. Buen día. Hola. ¿Sí, quién es? Habla el payador. ¿Cómo le va, de Renzi? ¿Dejó la guitarra? Sí, la vendí para comprar cuerda. Estoy emocionado con la propuesta de Carrió de las changas. Estudió en Harvard esta chica. Está bueno, ¿no? Bueno, hágale una payada a la changa y la propina. Y le voy a improvisar de forma, y digo yo, la pucha que la Carrió, esta mujer que ha hablado, yo me encuentro todavía y no sé lo que pasó. Por eso de esta manera voy a hacer una propuesta. Pues por eso por la charla hay que hacer una manifestación como esta. Y aunque me he equivocado, lo digo de corazón, por esa noticia siento una gran emoción. Disculpe que me equivoqué, pero me voy por la risa. Chao, de Messi. No, pero espere. No, sí. No puede quedar en borrador así. Hágala de vuelta, que le salga bien. Haga otra que le salga mejor. Ahora voy a improvisar. De Messi me lo ha pedido con un verso bien medido. Yo me voy a presentar. Por la masa popular siempre busco la razón, y en esta improvisación todo mi saber palpita, porque hace falta Evita, el general Juan Perón. Esos dignos gobernantes, honra de nuestra bandera, por eso en forma sincera le grito mi consonante, que brillan como un diamante en forma tan repentina, nace en forma cristalina, en forma no infreciente, hace falta un presidente para mandar a la Argentina. Un abrazo, compañero. Quedó muy cortito, sí, ojalá. ¿De qué ha salido cortito? Usted me dice al momento y dejo mi pensamiento con un placer infinito. A las pruebas me remito, poniendo siempre valer para el hombre y la mujer, deja su gocha, proclama el payador de Sama, Aldo Héctor Crudelier. ¿Le gustó? Lo saludo. Saludá para Carbone, chau, chau, chau. ¿Quién está? Soy Rubén de San Nicolás. Quiero felicitar al payador que me hace poner a usted también los pelos de punta de alegría. Pero el proyecto liberal este que tenemos y extranjerizante con respecto a la mujer que dicen, han utilizado que las chicas del barrio, las mujeres del barrio andan en zapatillas. Antes andaban en alpargata, ahora en zapatillas. Pero las del centro, las de la metro, andan todas de zapatos y usan pollera. Las que no usan pollera, que usan muchos pantalones, son ellos. Es el régimen que nos está llevando a matarnos uno contra otro. Felicitaciones, Miguel. Adiós. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Mira, de acuerdo a lo que dijo la señora Dolores de Florida, me parece que hay una milonga, que es la fulana, ¿no? Búscame la fulana, por favor. Esa milonga dice que nos dio el dulce y lo mordí, ¿no, Diego? Sí. Adelantó el reloj. No, el que adelantó el reloj es la fulana. Mira, escuchala fulana. Tal vez por ser afortunado en el querer, no he sido desconfío para la mujer. Siempre supe entreverarme sin complicarme y al fin la vi. La fui de mozo vivo y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la armonía de su andar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ella me esquivaba así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche que me amara la cuestión que la fulana me adelantó el reloj. Me dio el dulce y lo mordí. ¿Será eso que nos dio el dulce y lo mordimos? Sí, exactamente. Pero desde Adán y Eva nos dieron la manzana primero. Esto nos adelantó el reloj y nos dio el dulce, a ver. Ya ven que aquel mocito vivo y rompedor hoy es un convencido jugador, bien calladito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y trabajar y buscar a la fulana que a uno lo haga cambiar. La vi pasar y me enredé en la armonía de espantar. Qué monumento churro aquel, qué caridad. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego, que ella me esquivó así. Que no puedo, que quién sabe, que esta noche, que mañana, la cuestión que era fulana. Me dio el dulce y lo mordí. Tenemos que aprenderla esa de memoria, ¿eh? Es un buen tango. Yo por una milonga, una milonga. Es una milonga, pero por eso yo lo entendí cuando era chico, cuando la escuché, y cambio cada 3 años, ¿viste? ¿Qué cambia, la milonga? No, las chicas. ¡Qué bárbaro! Quédate con alguna. Y no, cada 3 años hay que cambiar porque llega un momento que... Ya no quiere, Miguel, no quiere. Mira qué lío que ha hecho la señora que llamó por el tema de los pantalones, ¿no? ¿Pero vos cambiás porque tienen pantalones o porque tienen pollera? No, porque tienen cabellos largos e ideas cortas, como dice Schopenhauer. 8:57, el último llamado. ¿Quién es? Sí, soy Gabriel de San Fernando, Miguel. A ver. Mire, Miguel, yo trabajo como orientador social en San Fernando y en San Isidro, acá en el distrito de Zona Norte. Y le quería contar algo de la realidad, ¿no? Más allá de los paros docentes, una de las cosas que está pasando, los chicos no tienen plata para llegar hasta las escuelas, porque los padres no tienen plata. Yo he tenido que darles plata para que puedan viajar. Los que viven a 20 cuadras, 30 cuadras, bueno, lo hacen caminando, pero se les hace muy difícil. Los chicos, sobre todo de secundaria, ¿vio? Esa es una realidad. Hay muchos que van a comer y la comida, por ejemplo, no está bien. En la secundaria no dan generalmente de comer. En la primaria sí. Es triste que los chicos vayan a comer al colegio, ¿no? O sea, no a estudiar, sino simplemente porque le dan de comer, porque se ha transformado en comedor el colegio. Sí, es terrible. Es más, el sistema no está bien. Desde hace mucho tiempo. Y vio, es lamentable porque también los sueldos de los docentes no nos alcanza. Es que no alcanza el dinero. Bueno, no alcanza. Lo saludo porque estoy en el cierre. Sí. ¿Cómo era el cantor que había pasado Diego antes? Que no lo pude escuchar. ¿Quién era el cantor? Horacio Deval. Deval. Horacio Deval. Bueno, gracias. Adiós, señor. Un abrazo. Dedicado a Duhomme y a Luis Caputo. Viejo Gómez, ¿vos qué estás? ¡Qué manguero doctorado! Y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrado. Definime si podés esta contra que se ha dado. Que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación. Que por más que la pateo, un peso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez? Los han limpiado con piedra a Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Viejo Gómez, vos que sos el Giancarlo del Gomán, concretame si podés, los billetes, ¿dónde están? Nadie sabe dar razón, y del seco hasta el bacán, todos en plena palmera llevan la cartera con cartel de defunción, y jugando a la escondida colman la medida de la situación. ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, los han limpiado con piedra a Gómez. ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticias ni datos de su paradero no me saben dar? De tomar un whisky en televisión a ministro de Hacienda de la Nación. ¿Habrá ido sobrio? Los billetes, ¿dónde están? La pregunta es si el ministro de la Inflación, Nicolás Duhomme, si el endeudamiento, Luis Caputo, son los hombres donde está jugado a fondo Mauricio Macri. Ya sabemos el resultado final. ¿Qué tenemos para cerrar? Bueno, nos quedaron un montón de cosas. Una es que a Rafael Correa la Fiscalía de Ecuador solicitó la detención. Ayer martes la pidió. Por un rapto de un legislador en el 2012, del ecuatoriano Fernando Balda, de la oposición. Y por supuesto, desde Bélgica salió a hablar y dijo que, y no sé por qué me suena la frase, que es una persecución política y mediática, entre otras cosas. Y nos quedaron en el tintero un montón de cosas. En 1951 nacía Ica Novo, un poeta, músico y compositor cordobés. En 1945 nacía Delfor Sombra en La Pampa, del dúo Sombra Arena. También en 1981 nacía Cristino Tapia, un amigo de Gardel que tenía un duro como el de Gardel Razzano, pero el de él era Tapia Simone. En 1807 se producía el sitio a Buenos Aires de los ingleses, que al perder en ese intento se decidieron a sitiar a Montevideo. En 1997 nacía Miguel Najdorf, en 1996 moría la gorda Matosas, en 1961 y cumpleaños nacía Anita Costo. ¿Sabés quién? En 1895, el doctor Esteban Laureano Maradona. Sí, señor, el doctor Maradona nacía un día como hoy. También nacía un día como hoy Alfredo Di Stéfano. En 1850 nacía Martín Coronado, el autor teatral. También, cumpleaños Chicho Serrador. Cumpliría años, nació en 1914 Tito Escalada. Y te cuento algo, en 1959, en Radio Porteña, escuché lo que iba a ser de alguna manera la transmisión con Rosiglione de un duelo que se batían, ¿sabes quién? ¿Y dice Palacio, no? Isar Roja y el diputado Roberto Galeano de la Unión Cívica Radical. Ah, bueno. Tiraron tiro para cualquier lado y salieron ilesos. Y sí, por supuesto, como hacen esas cosas. 1959, yo estaba atento a la radio, digo, a ver qué pasa, por ahí en una de esas acierta el diputado, ¿no? Sí, con un poco de suerte. Y en 1976, un día como hoy, eran asesinados los padres palotinos en una movida que salió desde la ESMA y los mataron porque eran zurdos, decían. Sí, en la parroquia de San Patricio. En la parroquia de San Patricio. Sí, y bueno, muera Torpiazola, ya lo dijimos. Y otro dato, con la plata de los gusanos cubanos y de más canosa, Haddad compraba en el 2002 Canal 9. Mirá vos. Qué fácil que lo hacen, ¿no? Y es que comprar es fácil con la plata de los demás, sí, pero claro, lo difícil es mantenerlo después si se te cae la publicidad oficial. Mirá lo que pasó con Cristóbal López, ¿no? Y mirá. Bueno, nos tenemos que ir. Lo último en deportes. Bueno, demostrando una gran coherencia, como siempre los alemanes, el presidente de la federación de aquel país, de la Federación de Fútbol, Reinhard Grindel, confirmó que Joachim Löw va a continuar siendo el técnico del seleccionado alemán de fútbol y va a cumplir el contrato que tiene hasta el 2022 en el Mundial, se extiende hasta el Mundial de Qatar. ¿Por qué no lo mandamos a Tapia a hacer un curso con Angelini? Sería bueno que aprendan... Que speak in Deutschen. Exacto, ¿no? Para no malgastar los dineros de que tan bien supo ganar la AFA. Ahora, el alemán es un técnico, el que tenemos nosotros apenas si es un seleccionador. Apenitas, sí, bueno. Apenitas. Bueno, en nombre de todos, hasta mañana, gracias, y a las 6 los esperamos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry.